de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este que viene siendo ya nuestro último programa de día viernes de la semana y también del año. Ya la próxima semana vamos a estar en el 2015, así que también tiene un sabor especial y también tiene un sabor de relato y de balance, que es lo que vamos a estar precisamente revisando esta mañana de día viernes 26 de diciembre. De partida les damos también nuestra saludos de Navidad, en los cuales esperamos que lo hayan pasado ahí junto a su familia y esperamos que lo hayan pasado ahí junto a sus seres queridos. Comenzamos entonces de lleno este matinal de Radio Villa Francia. Y deberían estar acompañándonos ya acá. Alfonso no está porque está enfermo, pero nos va a acompañar hoy día Amanda, que no sé dónde se metió. Y también nos va a estar acompañando un rato más también Max Quitral, para los viernes de análisis, y también se supone, entiendo, venía hoy día también Mauricio Donoso a buscar su libro que se ganó la otra semana, hace ya como casi 2 semanas ya, de Agustín Edward Eastman, la biografía desclasificada, que también vamos a estar entregándole acá y vamos a estar conversando un poco también con él. Empezamos ya de lleno este matinal de Radio Villa Francia. Yo no sé si estarán nuestros compañeros de Radio Galáctica o si siguieron de largo en esta Navidad. Vamos a estar ahí viendo alguna consulta y viendo algunas cosas. Y parte de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Y ahí llegó por fin nuestra compañera. Estamos ahí corrigiendo unos temas con el micrófono y ya estamos de lleno en este matinal de día viernes 26 de diciembre. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí una vez más, ya que Alfonso no pudo estar presente hoy día. Está enfermo. Le mandamos muchos saludos. Un saludo, muchos cariños, para que se mejore pronto. Y pueda estar con nosotros nuevamente a partir de la próxima semana. Así que esperamos verlo, esperamos que tenga muy una fiesta de fin de año con su gente. Y eso. Ya, ahora estamos volviendo. Bueno, desearles a todos que tengan una... Bueno, ya estamos al final de la semana. Ya estamos al final de la semana, así que os invitamos. Ya está emitiendo bien. Es un problema, como se había demorado, no sabíamos dónde estábamos, no pudimos chequear el micrófono y estaban sonando. No estaba sonando ese micrófono y ahora estábamos ok. No sé, yo creo que la mayoría siguió de largo durante esta semana. Como nos decía Max, para él lo día también era feriado, pero aún así va a llegar en un rato más, pasado ya a las 11. Lo sé que la ha pasado también con el caso de Mauricio, pero vamos a estar conversando y vamos a estar analizando de las últimas informaciones, obviamente, pero también de lo que va a estar pasando. Y lo que pasó, 2014, 2015, cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. Por ejemplo, se viene ya la reforma laboral, ingresa este día lunes 29 de diciembre, cuestión que vamos a estar, insisto, revisando. Bueno, el gobierno ha anunciado también, dentro de otras informaciones, que va a invocar la ley antiterrorista respecto de El Bombazo. Uno de los dos, recordemos que uno fue desactivado y otro logró explotar en el frontis de la segunda comisaría de Temuco. Esto ocurrió en la pasada noche de 24 de diciembre, ya entrado de madrugada del 25, en la ciudad de Temuco, la novena región, donde un artefacto explosivo estalló en el frontis de la segunda comisaría de Temuco. Había otro, que tenía una diferencia como de 5 minutos, pero fue logrado desactivar por parte del golpe de carabineros. Frente a este cuadro, el gobierno ha anunciado que va a invocar la ley antiterrorista, cosa que ha generado, por lo menos la gente que no se lo ha comido toda, solamente las fiestas, y todavía está pendiente, ha generado cierta polémica porque estamos hablando también de la novena región. Entonces, se supone que el anuncio del gobierno es que no iba a ser invocada esa zona contra comuneros mapuches, que es un poco lo que ha establecido, y aquí no se sabe de una u otra manera quién podría ser. No hay indicios, no hay nada, pero el gobierno ya ha anunciado que se invocará, insisto, la ley antiterrorista para quienes resulten responsables y que permita también todo la parafernalia y todos los recursos que le permite también y ciertas garantías la ley antiterrorista. Son parte de las cosas que en lo inmediato han estado ocurriendo. También nos fuimos durante esta semana y el día feriado que hubo entre medio con lo de Martín Larraín. Han estado saliendo algunas informaciones interesantes respecto al caso en sí. Recordemos que todavía no ha sido leída la sentencia como para establecer con argumentos ya precisos cuáles fueron las razones que esgrimieron los magistrados para su absolución. Recordemos que también quedaba la opción de la nulidad del juicio, pero eso quedaba en manos de los amigos de Sebastián, o sea, de Martín Larraín, que son Sebastián Edward y Sofía Gaete, quienes fueron condenados por obstrucción a la justicia. Y vamos a estar viendo varias cosas. Bueno, el caso de la aplicación de la ley antiterrorista en Temuco. En Temuco ha ocurrido otras veces que había atentados, pero después se descubre quién es y ya no era tan grave, o después se descubre quién es y es muy grave. Entonces siempre depende de quién es el que está siendo acusado, quién es el depende de eso, no depende de la acción en sí. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la otra vez hubieron bombas de ruido en el mall de Conce, uh-huh. Y que eran y se le dio toda una connotación pública como de terrorismo, pero resulta que había sido unos niñitos que andaban jugando. Sí, pero en este caso hay lesionado y en este caso hubo daño y uh-huh. Explosión. Tienen connotaciones distintas. No, pero me refiero a que se le dio una connotación pública como terrorista en un principio. Estamos hablando de un tema mediático y otra es lo que el propio gobierno, y es lo que nos estábamos refiriendo, invoca. Uh-huh. Son cosas distintas. Sí, pero la connotación pública es una nomás. No. Es que son cosas distintas, porque estáis hablando del tema en aspecto mediático y... una cosa es la acreditar el hecho terrorista en sí y la otra es la connotación pública, la percepción que te pueda tener. De hecho, si hablamos de connotación pública, la verdad, este bombazo en sí no tuvo gran connotación pública porque la verdad están todos ocupados, así que estaban todos cenando y dijeron, ah, sí, una bomba, pero sigamos, qué sé yo, compartiendo. Tuvo la mera connotación pública, no por eso deja de ser más. Por eso yo me refería particularmente al tema de la connotación que le da el gobierno, sí, y a lo que invoca el gobierno, no cuestión. Y acá hablamos de un artefacto explosivo que estalla frente a una comisaría, que deja un lesionado, que también con lesiones menores, hay que contextualizar bien el tema, pero había otro segundo artefacto explosivo, el cual fue desactivado por el golpe. El tema es que uno puede entrar a discutir más que allá de la connotación propiamente tal, puede estar a discutir en términos de que no. A ver, primero tiene que haber una configuración respecto de quién podría haber sido y según eso vamos a ver la fuerza que va a tener o no. Uh-huh. Uno podría decir, mira, sabéis que fue un grupo de derecha y la connotación va a ser muy distinta. Sí. De hecho, es muy probable que ya no se le dé, se le quite este apellido de terrorismo. Es muy probable. Es posible, es uh-huh. posible. Pero en caso de que fuera, no sé, por grupo organizado mapuche, sería muy distinto. Sería muy uh-huh. distinto. Porque hay ahí todo un interés en aplacar, en denostar a los mapuches por todo un asunto económico de tierras. Así como tenemos, como se sabe que están operando grupos de derecha en la zona en contra de haciendo atentados a mapuche. Pero cada atentado, cada incendio, cada fueguito que hay es culpa a nivel de medio de los mapuches. A nivel de medios siempre va a ser, te va a entregar toda la opinión pública la maneja los medios y en el fondo sí, la opinión pública la maneja el empresario a través de los medios. ¿Cómo? La opinión pública la manejan los empresarios a través de los medios. Uh-huh. Sí, obvio que los medios le pertenecen a alguien, y son una herramienta de los grandes empresarios para manejar la opinión pública y manejar obviamente los gobiernos. Los gobiernos también tienen propiedad y le pertenecen a una sola clase. Mira, Jalandro dice, les mando un temita para que lo programen eso de las 5 de la tarde, eso sí, espero les guste. ¿Por qué está a las 5 de la tarde? Muy denso. Grupo Trifulca. Ahí lo vamos a tirar para la tanda, quizás que nos va a decir. Hoy el otro día estuve escuchando a propósito el programa de Jalandro. Está bien, bien simpático, le mandamos saludos. ¿Qué programa es? Un programa que es como sobre todo y sobre nada. Ah, no, ese otro. Un programa que está armando ahí, yaceando un poco. Ya. Yeah. Sin muchas pretensiones ahí, pero bastante bueno. Uh-huh. Está bastante interesante. Yeah, así bueno. Que... Ahí saludos ahí a Jalandro. Jalandro que el otro día lo mandó y un día que estaba allá, en la madrugada terminamos, paramos acá, escuchamos el programa, estaba bastante interesante. Bastante bueno. No sé qué día va, cómo va, o si va cuando en un momento tiene las ganas y la necesidad de hacerlo. ¿Lo hace? No sé cómo va eso, pero está bastante bueno y lo he visto ahí de repente lanzando su link, diciendo, oye, para los que estén, ahí está. Está bastante bueno. Si vamos a programar ¿cómo se llama? que se llama, les digo al tiro, Grupo Trifulca, Tumbao Chacao. Ahí lo vamos a poner para la tanda musical y pueden agregar también la tanda musical para los que estén vivos hoy día. La mayoría probablemente el viejito Pascuero los llevó a la botillería a dar una vuelta y no han vuelto de ahí más en los trineos. Vamos a ver qué va a pasar respecto, insisto, a este artefacto explosivo en Temuco que estalló precisamente en la noche de Navidad. Tengo mi duda respecto a la hora exacta en la que fue esto. Me parece que fue durante la noche del 24. Bueno, la información ya estaba más o menos en las primeras horas del día 25, en la madrugada. Y vamos a estar viendo ahí parte, insisto, de lo que va a ser este 2015. Recordemos que también se están ingresando varias leyes al Congreso respecto al tema de seguridad. Entre esas está, por ejemplo, la configuración de los agentes encubiertos, está el tema de las telecomunicaciones, la opción de que puedan pinchar teléfonos los organismos de seguridad del Estado, entre otras más. Y está la configuración de cambiar la ley de control de armas, que es la que ya está más avanzada en el Congreso. Estoy leyendo aquí parte de informaciones. Oye, fue hospitalizado el Cóndor Rojas nuevamente a propósito de la hepatitis B en la que él padece hace bastante tiempo. Las informaciones que hay son bastante navideñas, te diré. De hecho, la que queda ahí queda probablemente que, mira, da como para una discusión respecto al tema de la intimidad, que es el caso de Javier Acevedo, que es lo único que he visto de varios nombrar estos últimos días a través de redes sociales. Que denunció ante la PDI la filtración de fotos íntimas. ¿Hasta cuándo queda la privacidad de las personas? ¿Tienen derecho, por muy públicas que sean algunos personajes, a que, circulen sus fotografías por ahí? No, por supuesto que no. Pero le puede ocurrir a cualquier persona también. El tema es que una persona pública que sale en la tele, y no sé, pues, me imagino que debe ser como fotos de un ex dolido o algo por el estilo. O alguna, no sé, alguna mujer ahí que celosa, no sé, no se me ocurre. Que filtró la foto y están en... Y es, siempre es forma de venganza, seguramente también la amenazaron con la foto. Pero sé que a cualquiera le puede pasar. Hay mucha gente, muchas parejas que se sacan fotos desnudos y... Obviamente monedita de cambio para algo. ¿Cómo? Que seguramente alguien amenazó a Javier Acevedo por la foto, no sé. Porque alguien que tenga en su poder una foto es a cambio de algo. No sé, que alguien que puede haberlo filtrado nomás. Así como, no sé. O no sé. O me supone que también puede haber sido a quien les mandó la foto en un momento determinado. No sé. Sí, por eso... Uh-huh. Estoy diciendo, dije al principio, que podría ser algún ex dolido que filtró la foto. También, posible. Uh-huh. ¿Alguna mujer de un ex? Sí, se da eso. Entonces, bien, no sé, no me, en verdad no me interesa mucho la... No, porque lo que interesa el tema tiene que ver con el tema de la privacidad. Uh-huh. Con el tema, ¿hasta cuándo este? Que no sé, porque cualquiera puede ver tu foto. Pero es que se filtraron, ya están, ya existen. Pero existe también en medida en que la gente hace que exista. Pero hace que exista en el momento que se saca una foto en pelota, po. Desde ahí existe la foto. Pero eso implica que también la gente va generando que exista. No es así como, hoy están, sí, y yo la sigo compartiendo, pucha, qué lata. Hay una cadena también de que genera aquello. Porque son fotos íntimas, en la cual ella no la hizo con ese fin, o la hizo con ese fin. Y ahí empieza toda una discusión en virtud de que es un personaje público. Pero se entiende que ella no quería que las fotos estuvieran. No es como yo me saco una foto en una revista y obviamente está con todo con mi consentimiento en que la cosa sea así. Ahora, una foto en términos de desnudez, a mí la verdad es bien poco. Es cuestión de cada uno, uno encontrará más artístico, otros no, otros más erótico, otros no, es un tema de gusto. Pero ahí está la discusión respecto de si está con el consentimiento de ella o no. Por supuesto que no está, por algo puso una denuncia. Y ahí está en términos pero aquí, de... Que, o sea, yo entiendo lo que va, y que como quién es el culpable, más allá de quién sacó la foto. Es culpable todo el que compartió la foto, por creerse al recibirla o al verla, me creo dueño y encuentro que es bacán. Yo tengo esta exclusiva, la foto en pelota de la Javi Acevedo. Ese es como también la discusión que hay, pues tiene que ver con la responsabilidad de los medios. Porque, por ejemplo, hay una ley o un proyecto de ley que va encaminado respecto a eso y genera una discusión porque, de una u otra manera, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Qué es lo que se considera un atentado ante la privacidad o no? Hay un tema de interés público. O sea, por ejemplo, la discusión que hay respecto al tema de las filtraciones a propósito del hackeo en Sony Pictures, que está en boga en esta última semana, está esa discusión también. Hay correos que son de carácter personal. ¿Cuándo en un momento determinado tiene una connotación pública? ¿Cuándo es interés del público? Y varios editorialistas de grandes medios en Estados Unidos, dentro del Washington Post, por ejemplo, entran a discutir, hasta tabloides de farándula, entran a discutir cuándo es interés del público. Cuando un correo que habla sobre cómo opina una persona de tal otra persona, ¿cachai? Pasa a ser. Se ha determinado, hasta por lo menos hasta ahora último, de que varias de esas cosas son de connotación pública porque afectan a personajes públicos y aparte porque tienen implicancias políticas. O sea, ya se ha demostrado a propósito de que ayer se estrenó Interview y ha venido toda una polémica frente a esa comedia de Seth Rogen con James Franco, en la cual aparece Kim Jong-un y se parodia constantemente al gobierno de Corea del Norte. Pero está esa discusión respecto de cuándo es público. Acá tenemos una persona que se sacó fotografía en, ¿cómo se llama?, en tople, como en escena desnuda, y se supone que es una connotación íntima, y terminan en la red. Para las bromas, para el cuento, para ¿cómo se llama?, para que de una u otra persona la persona se apropien de ella en términos públicos y terminen en definitiva generando todo esto de ella. Es que hay yo creo que al ser un personaje público, o sea, hoy día está súper difusa la línea entre lo público y lo privado, entre lo que es íntimo y lo que es público. Es una línea muy difusa. No hay muchas cosas que son de carácter íntimo que surgen a lo público y ya se perdió su condición de íntimo nomás. El tema es al revés, cosas públicas que se vuelven, que se van hacia lo que se meten en lo íntimo. Entonces está ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea de eso? Yo creo que la línea tiene que ver con la posición personal. ¿Dónde pongo yo los límites? Yo creo que ahí, esa es la línea. ¿Dónde pongo yo los límites de lo íntimo y de lo público? Siempre igual debiera condecirse lo público con lo íntimo. Pero de todas formas soy yo quien pongo la línea, quien pongo el límite. Porque si ya es hacia afuera, hacia, no sé, lo que aparece en la tele, yo defino qué entrego y qué no entrego, pero aquí hay una situación de que esta persona no fue ella quien decidió que esto se hiciera público. Es que es precisamente a eso lo que voy, y esa es como la discusión, cuando termina siendo algo público, cuando se lo apropia el público, cuando se filtra, cuando todos hacen lo que quieran con ellos, o hay un cierto límite que tiene que ver también con la dignidad de las personas. Uh-huh. Yo creo que esa es como la discusión. Otra tiene que ver... Yo creo que tiene que ver con lo mismo que pasa con este niño de el que, o sea, este joven que andaba saltando a un abuelito y lo amarraron al poste. Uh-huh. Y que al final todos se dieron el gusto de pegarle. Ya. Yeah. Una persona pública que es pública y que aparece en pelota en una foto, como que la gente igual se siente con el derecho de eso, pues no sé. Y pierde toda la dignidad, que a eso es lo que iba, ¿cachai? A la situación de indignidad del tema. Uh-huh. De volver a una persona indigna. Porque ya no dependía de la persona en el poste y no dependía de ella, que nunca decidió el no sé, poner me pública. Parece que no es muy buena la analogía, los dos comparativos. Sí, el tema de poner uh-huh. en la plaza pública, en la plaza, a colgar en la plaza pública y que todos le tiremos tomate. Es que yo creo que son cosas distintas. Es que yo creo que son distintas, porque de partida, a ver, en el caso de esta actriz, uno no cometió ningún delito. Por ejemplo, estaría la posibilidad de poner, qué sé yo, a cierto empresario en la clase política, en la plaza pública, para que le puedan tirar tomate. Uno dirá que eso es bastante medieval, otro le dirán que eso es bastante bueno y que ojalá ocurriera algún día. Y aquí estamos hablando de alguien que no ha cometido ningún delito, estamos hablando de alguien que en la intimidad, en las cosas que hacen cotidianamente la mayoría de las personas, me imagino que la gente tendrá relaciones sexuales sin ropa. Uh-huh. Asumo pero eso generalmente. Pero yo pienso que hay una sociedad que es súper conservadora y que sí le parece que es un delito sacarse fotos en pelota. Creo que es algo sucio. Ojo, ya. Pero ojo, no es delito. No. Ya, pues. Pero sí está en la mentalidad de las personas de que como que es algo sucio, pues. Ya, pues, pero no necesariamente tiene que ser delito. No es delito. De hecho, sería un problema y una falta, por ejemplo, si lo hiciera en la calle. Pero aquí está en una pieza y punto. Por tanto, que pueda considerar una persona que es delito, ya puede considerar que es pecaminoso y todo el tema. Más allá de delito, no creo, pero... Pero a eso mismo sí, quizás no es delito, pero está en la mentalidad de las personas. ¿Por qué genera esto? ¿Por qué genera que aparezca, así como la gran cuestión que hayan fotos de una mujer en pelota? ¿Por qué es la gran cuestión? Porque se cuestiona, pues, ¿cachai? Porque... ¿Por qué es tema? Porque está el morbo. Yo creo que no es tema. Para mí es como... No es tema, ¿cachai? ¿Qué no es tema? No es tema que hay una persona que se saque foto en pelota así como... tiene dos tetas. ¿Cachai? Como todas las mujeres del mundo. No creo que sea tema. La mayoría. La mayoría. De hecho, dice Christopher Fábrega, o puede ser que tiraron la foto de Javier Acevedo para desviar la atención del caso Martín Larraín. Me puse Salfate, dice. Bueno. Cualquier cosa va a servir para desviar la atención hoy del día, tema sí. De Martín Larraín. Cualquier cosa sirve para desviar el tema de Penta, cualquier cosa sirve para que nadie se esté haciendo apuestas ni preguntando cuál es el senador de la nueva mayoría que también está en el caso Penta, el caso de Martín Larraín, etcétera, etcétera. Sí. Como cortina humo sirve bastante bien. Ahora, independientemente de aquello, el punto acá tiene que ver con eso, con la privacidad. Y tiene que ver también con el tema de dignidad. Si alguien no hizo de esto algo público, no entiendo por qué. Cuando estamos hablando de la intimidad también, uno tiende también a proyectar en términos de cómo lo vería uno en esa posición. Y me parece que bastante, no sé cuál es la palabra exacta para graficar aquello, porque hay un tema ahí de dignidad, una cosa bastante latosa en términos de decir, anda tu foto ahí porque alguien la filtró y las puede tener cualquiera. Y me imagino que entiendo, no sé cuál será el contexto, me imagino que eso será materia de investigación, se la envía en un momento determinado a alguien, qué sé yo, a una persona, pareja, se está sacando las fotografías con su celular, se la envía a otra persona, y esa persona que tuvo un descuido, la filtró, eso ya lo hemos visto varias veces. O que le robaron el celular. O le robaron el celular y pasa. El tema, insisto, que tiene que ver un poco con aquello del tema de la dignidad. Yo no sé, insisto, cómo será necesariamente o cómo habrá ocurrido el hecho de la filtración, si la subió alguien, su ex pololo, pareja, andante o alguien nomás la filtró y punto. El tema es ese. El tema es que hay un cuento ahí que tiene que ver necesariamente con tema de la dignidad de las personas. Y a mí me parece que fomentar aquello es de una otra manera validar una conducta que uno no la validaría con un tema propio. Entonces, toda la gente que en definitiva la hace, qué sé yo, en un retweet o de una otra manera la vuelve a publicar y genera la talla, va dentro de la misma línea, ¿no? Lo mismo que alguien sacara una foto tuya, ya, pongamos que alguien le robó el celular y empieza a tirar fotos tuyas en las cuales lo hiciste en tu intimidad. De hecho, por ejemplo, no hay castigo. Hay, por ejemplo, sitios web en donde están dedicados a exparejas para que suban fotos íntimas de su expareja, valga la redundancia. Y existe eso. Hoy existe eso. Pero insisto que tiene que ver con que sigue siendo el sexo como algo súper escondido, sigue siendo, ¿cachai? Uh-huh. Que no, insisto, que no debería ser tema. No lo debería ser, pero lo es. Que sigue siendo algo como sucio, pervertido, y no. Y por otra parte, los teléfonos, todos vienen con internet. Es tan voluble el hackeo, ¿cachai? De celulares que como que no te saquís fotos nomás, pues no sé. Uno se saque fotos con el celular, no sé. Es que también tiene que ver con gusto. Sáquese con puras cámaras analógicas. Es una buena forma, pero en una de esas puede terminar igual, quizá, ¿en qué lado? Eso también implica también cómo manejáis cómo manejáis la tecnología hoy día y cómo esta se va metiendo en parte de nuestras vidas. El punto, insisto acá, que tiene que ver con... Tiene una variedad de matices. No quiero sacarlo más allá del tema de la pura farándula, sino que tiene que ver en términos de los usos. Por ejemplo, hoy día se ocupa el tema de las cámaras fotográficas, digitales o no digitales, no sé cómo la vaina, analógica, no sé si servirá tanto... Porque tiene que ver con la inmediatez. O sea, hay tecnología hoy día que te permite eso. Y me parece que está bien cuando hay personas, ¿cachai?, que la están ocupando precisamente para su satisfacción personal. Que están en común acuerdo y que lo hacen. ¿En qué momento entra el público acá? Y el público lo hace porque alguien filtra esto. Uh-huh. El público reacciona frente a esta filtración... que es una filtración que no tiene que ver con un interés público, tiene que ver con una cosa de la intimidad. Y con la intimidad que tampoco tiene interés público. No estamos hablando de que aquí el presidente tal engaña, que fue la discusión, por ejemplo, que hubo en Holanda. O sea, perdón, que hubo en Francia a propósito de Hollande. Que él iba, se disfrazaba como paisano, ¿ah?, como cualquier otra persona, iba en una moto hasta un departamento en el centro de París para juntarse con su amante. Y el tipo fue fotografiado la saliendo. Y más encima, el departamento era de la mafia corsa. Entonces, había todo un entramado. Estaba hablando el presidente, le estaba haciendo infiel a su señora, se disfrazaba de paisano, un tema de seguridad y nacional no menor, y iba en una moto, se juntaba con el amante en este centro, en este departamento. Estaba enamoradísimo. Pero si nadie está duda de eso. Pero se le está mintiendo a la gente. ¿Cachai? Entonces, ¿hay interés público? Por supuesto, estoy hablando del presidente de la República, estoy hablando de que si miente... Porque acá lo que se castiga, y se castigó muy duro, no es la infidelidad. Lo que se castigó y en términos de encuesta el, que el tiene. Departamento ¿no? No, tampoco, tampoco el que me parece que es grave que el departamento le haya pertenecido a la mafia corsa, pero lo que se castigó fuertemente en términos de opinión pública en Francia fue el presidente nos está mintiendo. ¿En qué más nos miente? Claro. Que fue como lo que pasó también con Bill Clinton, que Bill Clinton hizo perjurio. Pero ¿cómo? Mintió en una declaración jurada. Que él no había tenido nada con Mónica Lewinsky, que nada, nada de este, y después se termina descubriendo y termina asumiendo. ¿Pero qué que pasa, había mentido? ¿Qué pasa si estos señores reconocen que tienen un amante, reconocen, lo dicen nomás, no lo esconden, o lo hacen y no lo esconden? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría con la opinión pública? Bueno, ya sabemos que la opinión pública lo manejan los medios y puros intereses políticos. Pero, ¿qué pasa si lo hace nomás, po? Y sin estar escondiendo, yo así lo dice, hoy tengo un amante, ¿y qué? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso si es un presidente, por ejemplo? ¿Qué pasaría con la opinión pública? Hoy por hoy, en términos de encuesta y de manejo de percepción, se premia la honestidad. De hecho, es que tienes que ponerte en el sentido, estamos yéndonos para otro lado, pero me parece interesante el viraje. Lo que se castiga es mentir. Si te estás mintiendo, si es capaz de hacer tal ardid en términos de engaño, si es capaz de, insisto, disfrazarse de paisano, irse en una motocicleta sin seguridad al centro de París, ¿cachai? Para juntarse en un departamento con su amante, ¿cachai? ¿Qué más estás dispuesto a hacer? Esa mentira se castigó muy fuerte. De hecho, la verdad, la encuesta en el caso particular de Hollande es bastante notorio la baja, suma otro, un montón de otros factores. Aparte porque yo creo, de hecho, aquí hay una discusión no menor que se dio hace bastante años atrás. O sea, no sé si bastante años atrás, pero probablemente muchos ni siquiera lo recuerdan. Que tiene que ver con el juez Calvo. Juez Calvo es un juez y que aparece dentro del caso Spignac. Ya. Resulta que Chilevisión, en ese caso estaba de jefe de prensa, uno de los ejecutivos ahí en términos de la línea que tenía el noticiero, estaba Alejandro Guiller, actual senador de la República. Y destacado periodista, etcétera, etcétera. Y bueno, se tomó una decisión ahí respecto respecto al tema de si era se me fue la onda, justo me están hablando acá, perdón, devuélveme a donde estábamos, ya, me acordé, juez Calvo, Chilevisión, Alejandro Guille, ahí estaba. Y en un momento hay una discusión dentro del noticiero y le llega en un momento determinado información en la cual el juez Calvo estaba en un sauna gay. Ya, sí, creo que me acuerdo de eso. Un juez de la República estaba en un sauna gay y se toma la decisión de sacar la información. Hubo mucha discusión respecto a eso. De hecho, obviamente hubieron esto pasó a una discusión ya más legal porque hubieron querella y etcétera, etcétera. Pero fíjate que el argumento que da en ese momento uno de los responsables del noticiero, por tanto también del canal, que Alejandro Guillermo, me parece bastante plausible. Es súper discutible. Porque estamos hablando de que se meten en la intimidad de alguien para ver su orientación sexual. ¿Cachai? El juez tenía familia. Pero gustaba de, y tampoco andaba con chicos, sino personas adultas, pero no usaba una gay. Pero fíjate que tenía un argumento interesantísimo que tenía que ver precisamente con el tema de la opinión pública, que tiene que ver con lo público. El argumento que da, sabe, Alejandro Guiller es el siguiente. El juez tiene esto, nosotros lo sabíamos y lo sabían otros más. ¿Ok? En un caso bastante complejo, en términos de sus aristas políticas, que era el caso Spignac. Y el juez estaba siendo chantajeado, estaba siendo amenazado respecto de filtrar aquello y era utilizado como un mecanismo o palanca de presión, sí, de amenaza. Claro. Por tanto, develar eso es bueno. Tenía un sentido más allá de la justificación de ser bueno o malo, sino que tenía que ver con, primero, con un interés público y segundo, porque acá lo que se estaba cometiendo era una extorsión Por tanto, era interesante y importante, sobre todas las presiones que hubieron en el caso Espina, todas las presiones. Y en porque ese... deja de estar esa presión, el juez se encuentra libre de juzgar lo que le parece. Y no a través de la presión de esta situación. Po. Bueno, el punto es que generó bastante discusión, probablemente no toda la discusión que se hubiera dado, era un contexto, estamos hablando más de 10 años atrás probablemente, las cosas eran un poco distintas. En ese sentido, el tema es bien complejo porque estamos hablando de que, claro, hay un interés público, por un lado, está el caso de que hay un juez que está siendo extorsionado a propósito de su orientación sexual, que es un tema que hace uno, que tendrá que verlo él y resolverlo con su familia, pero se estaba ocupando esto en ese momento como una palanca para lograr, de una otra manera, presión con el juez Calvo. Y un tema bastante paradigmático. Nos hemos ido a bastante otro tipo de situaciones. Nos hemos ido a otro tipo de ejemplos que probablemente son un poquito más densos, están más ligados probablemente al tema de la política, pero no es menor el caso porque me parece que cada persona tiene el derecho perfectamente de sacarse las fotos que quiera con su pareja o no, para que venga alguien y lo utilice en un momento determinado para, qué sé yo, joder o lo que sea. El tema es que se ocupa generalmente para presionar, para extorsionar aquello y que la vida personal íntima de la gente no debiera estar aquello, menos cuando no tienen interés público, porque yo creo que hay justificación cuando hay un interés público, cuando en un momento determinado hay es el resto el que está involucrado. Aquí me parece que no hay involucrado a otras personas más allá de quienes participaban del intercambio de fotografía y en ese sentido queda una discusión interesante. Respecto a la arista que decía Christopher Fábrega, respecto al tema de que podría ser también para desviar la atención, puede ser perfectamente, no será la primera vez que se ocupa una cosa así, no sé si es el caso, en lo personal no lo creo, pero no sería raro que se ocupara de una u otra forma para tapar ciertas cosas. Pero queda ahí la discusión. De hecho, ahora estoy viendo inclusive, esto ya pasa a ser anecdótico, aparece impreso en la cuarta la fotografía. Y sale la fotografía de Javier Acevedo. De hecho, en una cosa casi anecdótica, si es que puede llamarse de tal manera, la gente de la cuarta pone la nota, está la fotografía y aparecen estrellitas como una forma de censura, esas estrellitas como estira la cuarta. Uh-huh. Ese que le pone como estrellita y un pato y todo el tema en la zona, como podríamos decirse, delicada de este. Y se las pone en cualquier parte menos en la zona. Por ejemplo, en la parte de los pechos le ponen la estrella en la axila en vez de ponérsela en este. Y el pato es bien tosco. Si pretendieron poner las estrellitas para taparle los pezones. A mí me parece que son unos imbéciles. Estamos hablando de la cuarta. Estamos hablando de Copesa. Estamos hablando de vender. Sí. Estamos hablando de que lo que importa en definitiva, y no sé, el caso de la última noticia también. Pero es casi un festín. De hecho, es más, muchos lo han visto también incluso como un regalo para Navidad, como que fuera para ellos. O para ella, el tema de gusto no ha escrito. Qué pena sus vidas, por loco. Pero es parte de... Es que por eso la discusión que intento, o por lo menos la visión que trato de plantear es ¿hasta cuándo es público? ¿Quién lo determina? ¿Lo determina el medio? ¿Lo determina un editor? ¿Lo determina el que lo filtró? ¿Lo determina el que lo viralizó? ¿Quién determina eso? ¿Y cuál es el interés que podría haber en ese sentido? Y ya está con nosotros Max Quitral, con una cara de Nochebuena que no se la puede. ¿Cómo está, Maxitral? ¿Supiste que andan fotos tuyas también dando vueltas por ahí? ¿De qué fotos, perdón? ¿Ah? Buenos días a todos los amigos, los auditores. Un abrazo grande. Espero que lo hayan pasado muy bien, ¿eh? Que se haya portado muy bien el viejito. No sé quién es el viejito. Está enfermo el viejito. Está enfermo. ¿Le picó algo? ¿Terminó la posta? Y se está haciendo reposo, así que le mandamos saludos desde acá al Alfonso. ¿De verdad? Oye, ¿le picó algo? Sí, sí, te picaba una araña, creo que dijo. Fue cuando estaba entrando por una chimenea. Dijo que le picó una araña. Uh-huh. Oye, les traje unos pastelitos de Curicó. Ah, qué pero rico, qué bien, gracias. Porque las medias lunas y las facturitas nunca llegaron. Ah, no, pues duran menos. Y sabes que tengo congelado los alfajores mendocinos, así que la próxima se los voy a traer. Pero traje tortitas curicanas. Cuando lleguen las tortas van a decir, ¿del año pasado nos venís prometiendo las tortas? Así que aprovechen de comerse, porque yo ya me comí varias, porque son a mí córrela, porque... Me encanta. Con un cafecito. Córrela, porque si no las podemos perder. Las vamos a alejar con un cafecito que es espectacular, del alcance de Max. Por favor. Oye, estaban hablando de fotos, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Estamos hablando de la fotografía de Javiera Sabido y cómo se había filtrado. De mi amiga Javiera. De tu amiga Javiera. Ah, perfecto. Y estamos hablando precisamente de lo público y hemos estado viendo algunos otros casos que han ocurrido. Entonces estamos viendo de cuándo es público, cuándo de una u otra manera se pasa a llevar la dignidad a las personas. Y salieron otros casos ahí, desde algunos que plantearon ahí la posibilidad de que esto sirvió para tapar algunas cosas, hasta el tema de recordando lo que pasó con el juez Calvo, con lo que pasó con Hollande en Francia, cuando la gente tiene derecho a enterarse de lo que hace la intimidad a ciertas personas y cuando esto pasa a ser impropio, cuando esto pasa a ser parte de un show nomás y festín para que la gente pueda hacer escarmiento público de gente que la verdad... No merece, porque entiendo que la fotografía o en el contexto que parecen estar, la verdad, aunque uno incluso no quisiera ver la fotografía, las ve. Está siendo publicada por un montón de gente que te aparecen en los teles respectivos, tanto de Facebook y de Twitter. Aunque me parece que yo la he visto más en Twitter que pasan. En Facebook creo que no se permite. No se permite. O por lo menos la sacarían. El tema en discusión tiene que ver con eso. Fotos de la intimidad de alguien que le envía fotografía. Si saca una fotografía, se la enviará a quien quiera enviársela. Y terminan en la red para que cada uno haga los comentarios que quieran respecto a su cuerpo, respecto a la pose, si es más, disculpe la hora, si hay niños presentes, más maraca o menos, si es... Que todos tengan el derecho a decir lo que quieran a propósito de una fotografía. Pero es que farándula. Insisto, tiene que ver con el tema de la plaza pública. Es como, es él, ataquémoslo todo. Yo no soy así, po, obvio. Yo no hago esas cosas cochinas. Yo creo que todo el rato tiene que ver con eso. Uh-huh. Con doble discurso. Y con desviar mis problemas hacia otra persona nomás, po. Ataquemos a tal, ¿cachai? Total, a mi maní. En una de esas puede que hasta sea una manera para que la Javiera aparezca nuevamente en los medios y todo lo demás, porque siempre dice, me hackearon, me filtraron las fotos y todo lo demás, y al final uno se da cuenta que es parte de un show. Uh-huh. O están promocionando una teleserie nueva, claro, cualquier cosa así. Tú sabes que se gana mucho con la exposición. Ahora, pues, si de verdad fue alguien que tomó las fotos de la Javiera y las subió así, en esas condiciones, a mí me llegaron por WhatsApp, así que ya sé. No, las fotos se las tomó ella. Obvio. Sí, no, me refiero a que se la hayan sacado del celular o algo así, ¿no? Pero claro, ella son fotos que se tomó ella, absolutamente. ¿Sí? Sí, eso está. ¿Y se las tomó para pasársela a alguien o para consumo interno y decir, mira qué guapa que estoy, qué sé yo? Bastón de ella. Sí, sí. Pero de ahí a que, bueno, yo no sé cómo se filtraron a la web, salvo que la esposa de la... Oh, perdón, no voy a entrar a comidillo. Salvo que alguien la haya... pasa mucho en el ámbito... a lo mejor en alguna mujer celosa puede haber sido también. ¿Ah? Sí. Pero... ¿Esa es un ex dolido o una mujer celosa? Yo por ahí, eran solo las dos tesis. Yo creo que una mujer celosa. Alguien que ya estaba un poquito molesta con... Por la actitud. Pero bueno, una cosa es que le va a servir. Se filtran esa y la gente la sigue tirando. Claro, no. Es que, bueno, tú comprenderás que la gente va a querer estar ahí en la cresta de la ola fustigando a la Javiera y todo lo demás. Y claro, y los medios recogen eso. Yo me imagino, a ver, claro, cómo debe estar el festín en estos momentos de SQP con la fotografía. Más que claro de que los medios faranduleros... Debe estar todos los matinales, exacto, con el tema. No sé si... el matinal, en la mañana, cuando estábamos ahí tomando desayuno en familia, porque ya los niños están de vacaciones... Saludos a la familia. Saludos a los chicos que están ahí haciendo las cosas, ordenando, yo andré a la mamá. Voy a hacer su cama, ahora. Ya la hicieron, ya, tempranito. Oh. Sí. Y resulta que a la casa. La Claudia siempre pone Chilevisión o Canal 3. Y la temática era el matrimonio de Vidal. El matrimonio de Vidal. Sí, entonces, claro, en la mañana están con el matrimonio de Vidal, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 11? Más o menos. Sí. Y de ahí viene el programa Farándula, y ahí va a estar, te lo aseguro, que están hablando justamente el tema de la Javiera. Uh-huh. Y ahí toda la mañana. Bueno, a mí me parece que el tema de Vidal es tema país. ¿El matrimonio, dices tú? Sí. No el hecho de porque se case el futbolista de la selección, sino porque la verdad se convirtió en un matrimonio de los poderes de este país, pues, de la presidenta hasta el ministro. Sí, de hecho, hoy día decidía, me parece... ¿Ay, en serio? Bueno. Sí, de hecho van varios ministros, que ya, por lo menos varios ministros ya, ¿cómo se llama?, confirmaron su participación. El Bachelet va a esperar hasta la última hora el ver si no va a ir. Yo creo que van a ver el tema de la encuesta. Oye, y Bachelet va a bailar cumbia villera, ¿cierto? Ahí baila Bachelet. Yo creo que lo que se va a calcular en la moneda, básicamente, si esto va a tener una buena aceptación en la gente o no, si la va a ser más cercana o no. Yo creo obvio que es por eso. Y que una el matrimonio que va a ser la fiesta en el club hípico. Sí. Y que está invitado, insisto, está invitado un montón de gente importante del mundo de la política hasta el mundo del fútbol, el mundo de la farándula y todo el cuento. Se convierte como en un evento... Del año. Claro, pero en un evento de connotación pública. Volvemos a... Sí, pues a eso. Por eso te digo que está conectado, absolutamente. Sí. Pues tiene que ver con el tema de la creme del país, porque eso da un estatus y lo ¿quién otro... ¿Quién te ha invitado? Hay un montón de futbolistas potentes que están invitados, un montón de políticos también que están invitados. Políticos están con uno de los más rankeados, por así decirlo, de la selección, obviamente que van a estar ahí. No, sí, es bastante transversal el cuento. ¿Y? De hecho, ayer, por ejemplo, salió hablando Álvaro Elizalde. ¿Sí? Para contar cómo era esta buena onda y amistad, porque Arturo Vidal quería mucho a Bachelet y Bachelet también los quiere mucho porque ella es la madrina de la selección, porque el pueblo la quiere y todo el tema. Ese fue el discurso ayer de Alorizarle frente a la prensa, a propósito del matrimonio de Arturo Vidal. Entonces, hablamos de que las connotaciones públicas se dan en virtud de que se hacen algunas veces deliberadamente o no. Volviendo al caso de Javier Acevedo, a mí me parece que a veces se raya un poco en algo que no se quiere hacer, en que se dice que no, porque terminan todos siendo en definitiva SQP, que al final, que es lo que tú mismo estás diciendo, que te termina generando todo un cuento desde la sorna, desde el tema que tiene que ver con la burla de si estaba más o menos gorda. Y me parece que eso es un tema, porque le puede ocurrir a cualquiera. No, por supuesto. Yo, la verdad, no he estado muy al tanto del matrimonio de Arturo. Ahora en la mañana recién me enteré un poco de la connotación que estaba teniendo y las implicancias y la vinculación con los políticos. Y de alguna manera para subir un poco la encuesta, que da lo mismo, porque eso yo creo que no va a tener ningún efecto. En lo concreto, porque las cifras económicas siguen siendo negativas, como lo adelantamos acá en todo caso, que la gente pudiera tener su cuenta de ahorro bien cuidadita, en fin. Pero... Mira, me dicen por interno, me dan esta opinión, a ver. Me parece que yo no necesariamente la comparto. Dice, igual la Acevedo ha salido en la tele y en películas así, y en programas con ropa haciendo poses. No sé si debería molestarse cuando se vende ella como objeto sexual, como producto. Hay una discusión, sí, ahí. Sí, pero es que ahí hay una línea que separa el punto de la exposición. Estoy de acuerdo, sí, ella vende como una figura de una mujer sensual, sexy y todo lo demás. Pero otra cosa es la intimidad. O sea, es decir, si ella se le filtra a alguien las fotografías, que yo creo que puede ser alguna esposa despechada, insisto en eso, cansada de que su marido esté ahí. No voy a entrar en más detalle con respecto, pero yo creo que va por ahí la tesis. Es parte de la intimidad. O sea, yo también me he sacado fotografía en esas condiciones. Es que yo no creo que, por ejemplo, ya, una actriz porno, pongámosle. Una actriz porno, cualquiera tenga derecho, qué sé yo, vaya, ella va a estar comprando en el centro, qué sé yo. Y tiene el derecho porque, es una actriz porno, por tanto puedo agarrar el poto, puedo agarrar las tetas, sí, porque sí. Parte de eso, si lo hace en términos comerciales, ¿por qué no lo va a hacer en términos no comerciales? Me parece que precisamente a ese tema es que uno en un momento determinado entra en una cierto grado de línea delgada respecto a ciertas cosas. Me parece que cuando se pasa a llevar, si alguien quiere hacer algo, está bien. Cuando alguien no quiere, me parece que se debe respetar aquello. Es que eso es lo que te digo yo. Porque ahora, más allá de que discutible de que ella o se ocupe como objeto y que se venda como tal. No, pero ella comercializa, vende y todo lo demás a partir de una figura sexual, y eso estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero una cosa es que ella tenga fotografías íntimas y que alguien la exponga de esa manera sin su consentimiento. O sea, si ella deliberadamente lo hace, bueno, se expone evidentemente a la crítica pública. Exacto. Pero si alguien se roba esas fotografías con un fin particular, uh-huh, ¿cierto? Como ha ocurrido hace poco con los hackers que agarraron fotografías. Hablamos del caso de, ¿cachai?, por ejemplo, claro, de que alguien filtró la fotografía y alguien tenía, no sé, pues tuvo un juego erótico con su pareja, sacó fotografía y alguien se las filtra después sin su consentimiento. Me parece que, claro, no, que lo que pasó con varias, por ejemplo, actrices, sí, a propósito de eso, está el caso de Jennifer Lawrence, exactamente, está el caso, entonces, de Scarlett Johansson. No es positivo que por el simple hecho de que ella venda una figura erótica, es como cualquiera justificar. Tenga el derecho de... Exacto. Entonces, no, yo creo que todas las personas tienen derecho independiente de su rol. Ella le va muy bien con su rol de sexy, pero de ahí a sacarle la fotografía, bueno, los medios de farándula además consiguen rating, más auspiciadores a partir de una situación como esa. Oye, ahora tengo entendido que la Javiera hizo la denuncia en la PDI, así sí, que estamos viene una investigación. Precisamente empezamos con aquello. Oye, ya nos acompaña acá en los estudios Mauricio Donoso, que nos viene a quitar el libro. Don Oso. Y que aprovechamos también, vamos a conversar en un rato más de un nuevo aniversario. Ya nos está diciendo el número 68 de la población, Los Nogales. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, estamos todavía. Hola, buen día. Me contaban por ahí que estaba en las últimas páginas full leyendo el libro ahí. Sí, es verdad. Te lo vengo a quitar al final. Oye, sí, hay que decirlo. Buenísimo, buenísimo el libro. Buenísimo. Este último tiempo no lo ha tenido... Valga la redundancia, tanto tiempo para poder leerse el libro. Pasa leyendo hoy día un montón, pero no necesariamente el libro. No había tenido la oportunidad, aparte porque los que había tomado eran básicamente en términos de estudio. Pero el libro de Víctor Herrero está muy bueno, tanto en términos de novela como la documentación. Yo quedé para adentro con un montón de datos que están ahí y todos documentados. Respecto a no solamente la vida de Agustín Edward Eastman, el actual dueño de el Mercurio S.A.P., la Sociedad Anónima Periodística, sino también de toda su generación, de todos los Agustines. Este viene siendo el quinto. Y es fuerte, increíble. Varias de las cosas que uno... Bueno, vamos a estar hablándolo probablemente después, pero varias de la historia de este país está cruzada por los Agustín Edward. Desde el origen de Jorge Eduardo Pardo, George Edward Brown, que era precisamente este corsario que llega y que funda precisamente la familia Edward en este país, hasta... ¿Ustedes sabían que la Guerra del Pacífico se hizo gracias a los Edward? ¿Ellos provocaron la Guerra del Pacífico? O sea, tenían conexiones muy importantes con el mundo empresarial. No tenían conexiones, eran los más grandes empresarios del tema salitre, eran dueños del ferrocarril, el primer ferrocarril, y cuando hubo esta asamblea constituyente en Bolivia, Bolivia le cobraron más royalty y los tipos presionaron al gobierno de Chile, que no quería hacer ninguna acción legal contra el gobierno boliviano, un tema de soberanía, pues no quité de meter tú. Y presionaron y ocuparon los medios de comunicación. En ese tiempo no estaba el Mercurio. Ellos no son fundadores del Mercurio, por lo demás. El Mercurio estaba mucho antes, el Mercurio Valparaíso. Ellos fundan recién el Mercurio en 1900, el Mercurio en Santiago, pero tenían un diario que se llamaba La Época y otros más. Y inmediatamente empezaron a presionar. Lo que no sabían es que había un acuerdo bajo cuerda entre Perú y Bolivia. Pero ellos provocaron la guerra del Pacífico, solamente por intereses empresariales. Cuestión que hasta el día de hoy sigue penando a Chile. De hecho, Eduardo, o sea, Agustín Edward era el capitalista más grande y el empresario con más plata tenía en Chile. Y de ahí todos los Agustín Edward para adelante hasta en todos los gobiernos intervinieron. De hecho, muy poca gente sabe que los Agustín Edward siempre tuvieron la pretensión de ser presidente de la República. No, nunca pudieron serlo. Siempre terminaron como ministro o poder en la sombra. Y lo último, Agustín Edward renunciaron a eso, pero la intervención particular de Agustín Edward Eastman, el odio parido que le tenía Allende, era increíble. En el 58, en el 64, en el 70, invitaron, pero de todas las formas posibles, hacerlo. De hecho, en marzo de este año se desclasificaron los últimos documentos, todavía faltan por desclasificar más, porque Agustín Edward, de hecho es lo que están esperando algunos, que se termine de tachar algunos párrafos de algunos documentos desclasificados, porque podría ser perfectamente acusado Agustín Edward y procesado por sedición. De hecho, precisamente hay en unos documentos varios párrafos que todavía están tachados, a pesar de que se han desclasificado un montón, todavía están tachados, precisamente porque con eso se justificaría la sedición que Agustín Edward está metido desde el atentado de Schneider hasta los previos al golpe, el golpe y otros más. Directamente, se sabe que su participación está directa, pero falta esa confirmación porque todavía está tachado su nombre. Todos saben que él, pero mientras no esté, Agustín Edward podía ser perfectamente procesado. De hecho, ya fue consultado a propósito de su relación con el golpe hace muy poco. Tuvo que terminar en un tribunal hablando. Esto fue el año pasado, si no me equivoco. Increíble la fuerza. Pero se está terminando la dinastía de los Agustín Edward. No hay descendencia directa. El último está trabajando, tiene 60 y tantos años. Es las últimas noticias, que es Agustín J. Edward, y no tiene hijos. Por tanto, se termina. Como 100 años de soledad. Se termina el mayorazgo. Pero hay una historia ahí increíble y está buenísima. Sí, sí, está. Se escucha. Así que vamos a pensar si te pasamos el libro. A esta altura, con ese resumen, me quedó pero más que claro. ¿Para qué te vas a leer? Ojo, y te estoy diciendo el 0,1% de todo lo que hay. No, sí, es increíble lo bien y documentado que está. No me complico tanto porque la verdad ya mandó el otro día, le mandó un saludo a Víctor Herrero, un mail que decía, teniendo el libro voy para allá de nuevo. Así que va a haber otro. Qué bueno. Se lo recomiendo. Y aparte, porque, ojo, nosotros hicimos, suena feo que digamos que una apuesta, pero hicimos un vaticinio acá, el 2015 muere Agustín Edward, el libro se va a disparar. Cumple ya 88 este año. Es por ahí. Ha sido el Agustín Edward más longevo. Ninguno pasó los 60 años. Sí, Patito Elwin ya pasó los 90. Agustincito le queda. Bueno, con las lucas lo pueden mantener así como Mr. Burns. Claro. Bueno, las premoniciones de la radio han andado este año ahí cerca. No, bastante. Cuidado. 2015, ojo Agustín ahí con Eva. Eso. Para mí que hicimos un acuerdo con Víctor Herrero. ¿Estás conspirando contra Agustín Eva? Lo está provocando. Por eso las cosas se cumplen, porque se provocan. Ah, hay una carga especial acá. No sé. Oye, un saludo al Tatita que nos debe estar escuchando. Sí, está enfermito, está en cama y va a estar hoy, por lo menos en reposo el día de hoy. Saludos también a alguien que está de cumpleaños hoy día y una persona muy importante que está los días lunes en el matinal, a Bolívar. Así que un gran abrazo. Mira. Paluco, ¿en serio? Sí, a Bolívar Paluco ahí. Hoy le mandamos un saludo al párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy, ahí Bolívar Paluco. Tremendo él. Tremendo. Así que un saludo para él. Y vamos el lunes para Está este. Tú lo conocí, ¿no? No, pues. Ah, no lo conocí. No, un morocho, no chiquitito. Todavía no lo veo, todavía no lo veo. Ya nos vamos a conocer, ya nos vamos a conocer. Que le decimos Obama, porque como arreglaron la capilla. No, pero es verdad, arreglaron la capilla, parece la Casa Blanca. Ah, mira. Sí, sí, la parroquia acá de la Lili Huapi y... Obamita. Sí, pues, entonces, buena Obama, le decimos cuando pasa Obama. No le gusta mucho la comparación, me imagino, pero bueno. Me imagino. No, Bolívar un ejemplo que ha venido a cambiar como la cara que tenía en el sector la iglesia, como salir de nuevo a la calle, porque él, tú vas por la calle y te lo encontrás siempre en una esquina, pero siempre está siempre lo veía en la calle, siempre. Bueno, a diferencia viene de antes, que uno ya no veía a los curas, a los padres en la calle, ni a las monjas, están todos encerrados, enclaustrados, junto con todos los viejos. Ahora no, se ve harto niño, está abriéndose la iglesia un poco a la calle, pero es que volviendo a ser viene, lo que era. Viene precisamente de la línea de la Teología de la Liberación, pues viene de la línea de los viejos curas obreros y todo eso. Así que buenísimo y feliz cumpleaños a Bolívar. ¿Cerramos lo de Javiera Acevedo? Cerremos. Y pasamos por Hollande, pasamos por Clinton, ¿cuándo algo se convierte en un tema público? ¿Quién decide eso? ¿Los medios? ¿Pero quién decide ahí en términos de los medios? ¿La gente? Yo la persona creo que cuando hay cosas que tienen que ver con la intimidad y no tienen... No hay una justificación, decíamos el caso del juez Calvo, porque había una justificación periodística o por lo menos en términos de responsabilidad, en términos de medios, el por qué filtrar de que el juez iba a un sauna gay, pues está siendo extorsionado en pleno caso de Spiniak. De hecho, es más, él después hace esta presentación dentro del propio Poder Judicial de que estaba siendo extorsionado precisamente a raíz de su orientación o de su gusto. Él tenía familia y todo el tema, entonces estaba siendo presionado por nunca se supo bien por qué. Uno asume de que tiene que ver básicamente con la gente y los poderes y las redes que estaban alrededor de lo que fue el caso de Spiniak. Y ahí, en ese caso, Chilevisión justifica esto de emitir al aire el tema del juez en un sauna con cámara oculta, precisamente por que estaba siendo... chantajeado el juez. Caso de Bill Clinton, que también... Hay cosas que son de interés público porque afectan en términos públicos, insisto. En estos casos siempre es bueno que salga la verdad a la luz porque permite que se desvanezca estas presiones también. O sea, probablemente muchos hubiéramos sabido qué pasó realmente con Pablo Longueira. Yo creo que hay cosas que son de interés público porque afectan a la gente. Yo no sé en qué le puede afectar que Javier Acevedo se saque fotografía y se las mande a quien quiera, su pareja. No sé. Sí, yo voy más por lo afectar que decía Max, que tiene que ver con el tema publicidad. Sí, yo creo que también va por ahí. O sea, porque la expone más, la pueden invitar a algún programa, ella cobra por todas sus actividades, pero bueno, a lo mejor puede haber algo en esa línea para lograr mayor exposición de su persona. Y la van a estar llamando a todos los medios y todo lo demás. Platita. Sí, pues. No, porque ella vive mucho de la publicidad, pues, en el fondo, la Javiera. Entonces, bueno, pero al menos ella sabe moverse de ese mundo y comprenderá. Sí, aquí yo hay una opinión en términos internos. Yo no estoy de acuerdo. El hecho de que alguien trabaje en algo, de que trabaje en términos de decir, bueno, trabaja con su cuerpo, vende esta imagen de sexy, no da derecho a, creo yo. Casi uno podría incluso forzar aquello y decir, ay, va con minifalda y con un peto apretado, por tanto, como, tenemos todo el derecho de... Es como, ella se buscó que la violaran, pues. El otro día... Hay que tener un poquito de ojo. Cuento. Ahora, me encuentro también criticable el tema de que se ocupe toda esta cosa de la sex symbol y se venda un objeto, porque en definitiva eso es lo que están haciendo. Ahora, distinto eso, justificar con ello un montón de otras cosas. Mira, el otro día iba, yo camino por ahí por Arturo Prat, al costado del Instituto Nacional, y había una cantidad de personas que se ponían a vender, no sé, chuchería, cartera, gorros, calzas, un montón de cosas. Y eran como las 7:30 más o menos, tiene que haber sido. Y estaba la gente ahí vendiendo, en el intentar también se estaban tomando una cervecita, se aprovechan todo el espacio ahí público para aprovechar. Y pasa una mujer... no sé, tiene unos 25, 26 años, con una falda, con un vestido muy corto, bien apretado, que dejaba en evidencia su contorno. Y lo peor de todo fueron los comentarios después de eso. Entonces ella pasa Y todos empiezan a mirar a la chica. Entonces la mujer que había ahí le dice a los hombres, mira cómo anda vestida esa, y después se quejan, y después se andan quejando de que las violan. Así. Es que yo creo que... A mí me chocó, la verdad. Yo creo que recién está cambiando esa mentalidad. Antes era súper generalizado el tema de que... Después de escuchar a esa señora ahí con ese tipo de... En el fondo ella estaba justificando dos cosas. Oye, machismo, pero si tenemos presidenta mujer, pues... Estaba justificando dos cosas. El machismo, ¿cierto? Y además que en una eventual violación siempre la responsable es la mujer. Claro. Eso estaba justificando ella con ese comentario. Y a mí me llamó la atención, la verdad. De hecho, yo le iba a decir algo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Hay una película, de hecho, que trabaja precisamente eso, que es una película que trabaja Judy Foster. Estoy tratando de acordarme bien de esa película, que ella la violan en un bar. Ah, sí, sí, me acuerdo. Un clásico, precisamente porque pone esto en discusión y termina en un tribunal, obviamente, acusando. Y al final la que termina expuesta en términos del tribunal es ella y su vida. Así como ella era, qué sé yo, se metía con uno y con otro, que ella prácticamente provocó que la violaran todo en fila arriba del flipper, no, bueno, si era un flipper o una mesa de pool. No, era el flipper. Y en definitiva estaba esa discusión. Obviamente, la película obviamente le da la connotación en términos de que no, porque los culpables son los que violan, pues bueno. ¿Cachai? No hay justificación en un momento determinado a la violación. Pero es tema, yo insisto, más allá del tema de la farándula, que interesa bien poco, me interesa el tema de lo que pasa con las personas. De hecho, insisto, a mí me parece violento lo de la cuarta, eso de ocupar estrellitas para ponérselo en los pezones, y que más encima se las pone aquí. Ni siquiera acá. No sé si lo hicieron en forma de broma. ¿En portada? Te puedo mandar el cuento. Está ahí. Está en la edición impresa de la cuarta. Ahí para que cachen. Y no sé si la estrellita con el tema de hicieron un tema lúdico así como para reírse, porque la verdad no tapan nada. Al contrario, como que la cuestión se la ponen aquí en la garganta. Pero da para más. Así que eso es parte de los temas que están hoy día en la palestra y lo que nos dejó esta Navidad. Navidad que, bueno, ¿cómo pasaron sus Navidades? Yo lo pasé súper bien, tranquilo, ay, familia. Disculpa. No, yo lo pasé súper bien. Volví de Cancún. Ah, no me daba todavía para ir a Cancún. Oye, no veo acá la portada. Pues bueno, ya, ahí voy a ver. No dije la portada, dije la edición impresa. Ah, ya, perfecto. Ahí está, ya. Pero debería estar ahí la cuestión. No, pero aquí aparece, uno pone la cuarta y aparece el tiro, la fotografía de Javier Acevedo. No, tranquilo, familia, los niños disfrutando, así que no, lo pasamos súper bien. Súper bien, súper bien. Así que bueno, ellos siempre... Ya mi hija está como... ¿Existe o no existe el viejito Pascuero? Y está con su juego ahí. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo dura. ¿Qué le dijiste tú? No, yo no he dicho nada. Pues, paso. No, paso, me hago el loco, Paso. Paso, le digo, con los gestos, paso. ¿Y tú, Mauricio, cómo lo pasaste? No, súper bien también, todo súper tranquilo, ahí en familia, con mi cuñada también y su familia en la casa. Los chicos súper felices, así que no, estuvo súper agradable ese día. Bueno, ¿tú, enana? Bien, con mi familia, con mi abuelita, La abuelita, abuelita. Abuelita Liana, oye. No, bien, ahí compartiendo con las guaguas de la familia también, la guagua de la familia. Así que bien, se pasó una noche agradable. Estupendo, me parece. No. Yo bien con Ubuntito. Ahí bien con Ubuntito y gato chico. Piola. ¿Sí? Sí, no, está terminando algunas cosas, así que bien. Soy re malo para las fiestas. El otro día escuchaba que te decían el Grinch, ¿cómo era eso? El Grinch. No, para nada, yo no tengo rollo con no tengo ningún rollo con la Navidad, así como en mala ni nada por el estilo. Soy re malo para el tema de la fiesta. De hecho, el otro día lo comenté, acá puedo compartir con mi familia, así que súper bien, pero no me convocan mucho la fiesta, la verdad. Aparte que con un montón de cosas y pendientes, la verdad, lo pasé bastante bien. Piola, sí. Y Sí, preocupado por mis perros y gatos ahí que están todos asustados con los fuegos artificiales. Ah, claro, los pobres perros. Tiene un gato que está con ahí con crisis nerviosa ya a esta altura. ¿Sí? El perro ya como que se adaptó así, pero los gatos, uff. Sufrió el gato chico. Sí. Ellos estaban ahí, yo, claro, cerca de Tres Poniente, Maipú, estábamos por allá nosotros, estaban tirando fuegos también y los pobres perros estaban sufriendo. No, terrible. Pero, no, bien con el tema de, más allá del tema de la Navidad, sino con el sentido que se les da. No sé si escucharon el saludo navideño, bueno, se estuvo pasando por acá, del cura Mariano. ¿No? ¿No? ¿Le dejó un saludo? Sí. A ver, tíralo. Escuchémoslo para que cachen también de qué iba también el sentido de la Navidad. Lo ponemos acá para que lo escuchemos y volvemos inmediatamente. No es muy largo. Compañeros trabajadores, fui 30 años cura obrero. Acuérdense que los que nos decimos cristianos celebramos ahí el nacimiento de un pobre cabro sin hogar porque nadie quiso recibir a su madre María. Golpearon en cuanta casa pudieron, nadie le abrió la puerta. De ese niño que después se ganó la vida como un carpintero en Nazaret, de ese que era Dios mismo que venía a visitarnos, de ese somos discípulos. Ese fue el joven carpintero que dijo: feliz, yo vengo a traer buenas noticias a los pobres. Ese fue el carpintero que cuando tenía 30 años dijo: felices los pobres, felices los hambrientos de justicia, felices los perseguidos por buscar el bien. De ellos es el futuro de la humanidad, de ellos el reino de Dios. De ese somos, compañeros y compañeras trabajadores. No traicionemos la Navidad. Juguémonos por ese Cristo, por ese carpintero que vino a cambiar la historia, a hacer de esta tierra nuestra una sobre todo, no la tierra de unos pocos, sino que la tierra donde todos pudiéramos compartir lo que hizo Dios para todos. Eso y así, luchando por esa tierra, les deseo a todos una muy feliz Navidad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bueno, ahí estaba el saludo de Mariano Puga, el cura obrero, un poco para darle sentido también al tema de la Navidad y que ha ido perdiendo a manos de este consumismo y este capitalismo que tiene que ver básicamente con el tema de... ayer lo leía, y alguien creo que tiene mucha razón. Ya no te preguntan cómo la pasaste, te preguntan qué te regalaron. Y eso tiene que ver también cómo se entienden ciertas cosas. Lo conversamos, por ejemplo, durante esta última semana a propósito del pesebre que costó 16 millones. Se está celebrando a alguien que nació en un pesebre porque no tenía dónde nacer. ¿Ah? Alguien que vino a cuestionar un poder, por lo menos en términos históricos, se entiende así. Y uno ve cierta fastuosidad respecto a eso. Antes creo que era más, hoy día es menos. Cuando digo antes me refiero a estos pesebres prácticamente de oro que había, y entre más era mejor, porque se estaba más cerca de Dios. ¿Cómo puede haber un pesebre de oro, Dios mío? Está la historia. ¡Ay, Diosito! Sí, porque antes tenías esa visión, y se daba muchísimo en la iglesia, que entre más se gastara, más favor tenía. Por tanto, por eso los ricos estaban más cerca de Dios. Es una tradición, porque Dios lo había precisamente premiado y privilegiado en virtud de eso. Le había dado un montón, valga la redundancia, de virtudes por sobre el resto de mortales. El tema de clase alta, y ponerlo simbólicamente, el que está arriba está más cerca de Dios, y el que está más abajo, el tema de está más cerca de las criaturas que se arrastran, por tanto está más cerca del mal. De hecho, todo el medioevo está compuesto más o menos de esa visión, como visión del mundo. Tremenda, por ejemplo, ayer fue también en la Plaza San Pedro que se robaron el niño Dios, po. Una activista de Femen, este grupo feminista, y todo el cuento, que fue detenida después de recuperar al niño Dios. Sí, fue gracioso. Salió arrancando con el niño. Pero es un simbolismo nomás. Eso es como una imagen de la loca que perdió la guagua, ¿no? Claro, no sé, puede algo, ser. Algo por el estilo. Sí. Oye, volviendo un poco a al mensaje de Mariano, no había tenido la oportunidad de escucharlo. La verdad es que es tremendo, en el sentido de que, más allá de la visión que uno tenga cristiana o no, lo que significa el mirar un poco estas festividades de una manera distinta respecto del otro. Yo tengo certeza que, si bien Antonio bien lo dice, hay todo un tema de consumismo y la gente quiere más y todos nos llenamos de regalos, también hay un montón de gente que está actuando en el día a día, que está en la calle, que Navidad sale en las noches, que van a ver a la gente de calle, que participan con los niños y les preparan Navidades infantiles con una perspectiva distinta aquí en la Villa Francia, en los Nogales, en la población Santiago, en la Gabriela, en su mayoría jóvenes, que es una cuestión súper, súper rescatable. Que nos recuerda también un poco lo que nosotros éramos hace algunos años atrás, y hoy día estamos un poco más en la comodidad de la casa y el regalo. Entonces, eso yo creo que se refleja en el día, en la gente que está hoy día, a lo mejor no con la mirada de 10, 15 años atrás, como muchos quisieran, pero sí de una manera nueva. Y eso también es súper rescatable. Y como para cerrar esa parte, hoy en la mañana con mi compañera, con Flor, conversábamos, porque de pronto estas situaciones de realidades difíciles están más a la mano de lo que uno quisiera, y a veces uno no las ve, simplemente. Yo tengo una gran cantidad de amigos en el Facebook, y uno de ellos publicaba una cuestión que era re complicada, que yo desconocía en realidad, porque no nos vimos por algunos años, y él mencionaba un poco que hace un año atrás había estado pasando la Navidad en la calle, metido en la droga, en el alcoholismo, botado en alguna parte, casi lo planteó de esa manera, y hoy día tenía la posibilidad, producto del apoyo de mucha gente a lo largo del año, de estar nuevamente con su familia, de estar con su hermana, con su hijo. Entonces, hay procesos que van viviendo las personas que de repente tienen más cerca, a veces más lejos, pero que confluyen en otros que pueden estar colaborando, que pueden estar apoyando, que pueden estar en realidad sintiendo el sentido de lo que es en esta fecha. O sea, yo lo digo así porque en realidad, como les decía antes, yo siento que nosotros nos hemos ido quedando un poco en la comodidad de lo más cercano, de la familia directa, del regalo que te hace sentir la alegría simple, digamos. Pero hay otras alegrías que son más complejas, y hay otros que han asumido esos desafíos, y yo en realidad eso lo valoro y siento que tiene que mucho que ver con lo que nos deja Mariano ahí en su mensaje. Oye, tal vez también un poco este mensaje se cruza con las 15 enfermedades que lanzó el Papa. No sé si se enteraron ustedes de estas enfermedades, que desde mi punto de vista es una crítica que hace a la curia, pero también creo que de alguna manera son ciertas enfermedades que están presentes en la sociedad. O sea, no es solamente algo que está circunscrito a la Iglesia Católica, sino que también uno se podría incluso sentir identificado. Yo lo asocio que son enfermedades de la modernidad o de la posmodernidad. Ah, pero son algunas ideas que Francisco lanzó hace un par de días atrás, haciendo toda una crítica, y con estas nuevas reformas que van a estar implementándose a partir del 2015 en la Iglesia Católica, y que responden un poco a lo que plantea Mariano ahí en su intervención. Por ejemplo, dice, la primera enfermedad es sentirse inmortal, inmune e incluso indispensable. Esa es la primera enfermedad. La segunda es la excesiva laboriosidad. Los trabajólicos, para que lo sepan. La tercera enfermedad es la del endurecimiento mental y espiritual. ¿Ya? Hay personas que poseen un corazón de piedra, que se esconden tras los papeles y la gestión y pierden la sensibilidad humana. La cuarta enfermedad es la excesiva planificación y funcionalidad, ¿ya? Que son, dice que es necesaria la frescura, la fantasía y la novedad para no encerrarse en las propias posiciones estáticas e inamovibles. La quinta enfermedad es la mala coordinación, ¿ya? Que cuando falta colaboración y espíritu de equipo, ¿ya?, es cuando llega el malestar y el escándalo. La sexta enfermedad es la del Alzheimer espiritual. ¿Ah? Lo vemos en aquellos que han perdido la memoria del encuentro con el Señor y dependen completamente de su presente, sus pasiones, sus caprichos, manías, en fin. La séptima enfermedad es la rivalidad y la vanagloria. Cuando la apariencia, el color de los vestidos y las insignias de honor se convierten en el objeto prioritario de la vida. La octava de las 15 enfermedades es la esquizofrenia asistencial. Uh-huh. Sufrida por aquellos miembros de la curia que viven una doble vida, que se dedican a los asuntos burocráticos de la Santa Sede, perdiendo el contacto con la realidad de las personas concretas. Uh-huh. Muy que es lo que estaba planteando ahí Mariano. Uh-huh. Hay otras que podría uno decir que no son necesariamente vinculadas al Vaticano, ¿ya? El peligro de la afición a criticar y cotillear, dice, ¿no? O andar pelando en el fondo. Chisme. El chisme. El 10 dice divinizar a los jefes, a las personas. ¿Ah? ¿Ah? El líder. ¿Ah? Alphonse. La número 11 es la indiferencia hacia los demás. Mm-hmm. Qué buena esa, la indiferencia hacia los demás. La cara de fúnebre, no es la cara de cuica, la cara de fúnebre, ¿ya? Un religioso debe ser una persona amable, serena y entusiasta, una persona alegre que transmite alegría. Bueno, en Chile uno va en el metro y muchos van con cara de fúnebre. Uh-huh. Ahora es difícil, tú, no es difícil, de forma no distinta es en el metro igual. Sí, pero mucha gente viene a su trabajo y con su jefe se lleva mal, maltrato laboral, en sí, fin. Sí, pues la práctica, lo que tú estás mencionando ahí, tiene que ver con lo que uno encuentra en la pega, en la oficina, en la calle, con los mismos dirigentes que uno conoce, de pronto hasta con los amigos. Entonces, muchas cuestiones que están ahí que ya son parte de la cotidianidad. Exacto, y ahí hay un problema de enfermedades sociales. Pero te afecta todo el rato y no así por cambiarla. Exacto, ese es el asunto. Te afecta ahí todo el rato. A ver. La Navidad, que significa natividad, ¿qué es lo que nace en definitiva cada año? Pues son todos los buenos deseos, el tema de que reine la paz y un montón de otras cosas, pero la verdad uno no ve eso. De hecho, cuando uno ve noticias, incluso en la previa Navidad y post Navidad, lo que ve es el tema cuál fue el regalo más vendido. Es que aquí está la enfermedad número 14 con lo que tú estás planteando. Mira, dice el Papa futbolero. Lo único malo que es de San Lorenzo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Almagro. Claro. La otra enfermedad es la de acumular bienes materiales. O sea, centrar la vida solo en los temas materiales, ¿ya? La otra es la enfermedad de los círculos cerrados. Y lo que probablemente está vinculado con el primer tema que abrimos aquí en el matinal, el aprovechamiento mundano, el de los exhibicionistas. Aquellos que transforman su servicio en poder y su poder en mercancía para obtener ganancias mundanas o aún más poder. Sí, claro. Interesante. Bien, si yo no soy un creyente, ni mucho menos, pero creo que Francisco al menos viene haciendo una crítica importante a la curia, pero que se traslada a la sociedad. Ahora, ¿cómo va a responder los grandes poderes fácticos que hay en el interior del Vaticano? Es la gran pregunta, porque el 2015 se viene una reforma. Se supone que viene una reforma. Uh-huh. Cuando uno ve o ha leído alguna literatura vinculada al Vaticano, te das cuenta de el capital de Marx, por ejemplo. Y también. No, un cardenal, Marx, el cardenal alemán, perdón, que escribió un texto que es una crítica fuerte al capitalismo. Se llama El capital de Marx, fuera de toda broma. Y que ha ido causando cierta... partiendo de que el capitalismo es lo más deshumano que hay. O sea, en el capitalismo no hay humanidad. Sí, sí. Oye, y hay gente que trata de humanizar el capitalismo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Buena pregunta. Hay algunos que lo han planteado así. Y, por ejemplo, hay un libro que se llama Los Cuervos del Vaticano. Y bueno, ahí se habla de todas estas pugnas de poder y cómo se tratan de esconder algunas situaciones que ocurren al interior del Vaticano. Me acuerdo la escena de Vendetta, cuando llega donde el Papa, ¿cierto? Era el Papa, me parece, que tenía una... La habían llevado a la chica. Esta, no, un cardenal. Era un cardenal. Sí, un cardenal que estaba con el régimen. Estaba hablando de V de Vendetta, la película. Sí, y bueno, precisamente lo que hace las pugnas de poder es ocultar cierta fascinación que tienen no solo el Papa, sino que también los cardenales, los obispos, todo, y que muestran una vida pública que se contradice con su relación privada. A eso iba adelante respecto al tema del discurso. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Hollande, en el caso del presidente de Francia, era un tema público su infidelidad? pues está hablando el presidente. Claro. No están cuando comenzamos, pero estamos hablando de un presidente que se vestía de paisano, que agarraba una moto, se iba al centro de París, se metía a un departamento, estaba con su amante y se iba así, sin seguridad, sin nada. Y que en definitiva lo que se castiga, y que se castigó fuertemente en términos de la encuesta, no es la infidelidad, la gente, los franceses, la verdad, en términos de opinión pública, le importaba un carajo que fuera infiel. Pero la pregunta estaba, si nos mienten esto, ¿en qué más nos miente? Si es capaz de disfrazarse y para ir a juntarse con su amante, bueno, ¿qué más está dispuesto a hacer? Le pasó a Clinton con el perjurio, declaración jurada y miente, de que no se había metido con la becaria, que era Mónica Lewinsky, y después termina confesando de que efectivamente sí se había metido, todo probaba que sí, pues entonces no había más que decir. Entonces, hay un tema que esta necesidad, uno, a ver, si un cardenal está viendo qué es lo bueno y qué es lo malo, disculpa, queremos saber si él es coherente en su vida. O sea, obviamente. Yo creo que hay varias cosas. Primero, ver cuáles son los criterios donde se definen hoy día los criterios de bondad o de maldad o lo que sea, que a esta altura ya son bastante heteros, bastante simplistas muchas veces, entonces no hay una claridad de efectivamente hacia dónde va. Y lo segundo, un poco complementando lo que decía Max, tiene que ver con que yo me pregunto, cuando emanan estas grandes directrices, ¿cierto?, desde el Vaticano, a nivel central mundial, del catolicismo y todo eso, ¿cómo va a ser el día en que estas cuestiones empiezan a permear hacia países como el nuestro? Porque muy cercano tenemos ahí el tema de que cuando Mariano, cuando Felipe Berrío, y no me acuerdo cuál fue el tercer sacerdote, Aldunate, Pepe, ¿cierto?, manifestaron algunas cuestiones, se vieron con una acusación en contra, se vieron con complicaciones desde la misma iglesia que se supone promueve estos grandes lineamientos desde el Vaticano. Te agrego ahí la contradicción que había, porque básicamente estaban repitiendo parte de lo que ha dicho Francisco, que es el Papa, jefe, así, si lo ponemos en términos jerárquicos. Claro, si lo miramos así, efectivamente, Mariano, el Pepe y Berrío de alguna manera representan justamente ese espíritu, que es el que nosotros esperamos, el que muchos creemos, cristianos o no, digamos, pero la iglesia está en contra de eso, la chilena. Entonces tú te preguntás, bueno, ¿y dónde caímos nosotros? O sea, ¿dónde permea esto? ¿De qué manera entra cuando tenemos cardenales que esconden situaciones como las que hablábamos de antes, de doble vida, de abuso de menores? Situaciones en que en realidad tú te preocupas más bien del bien hacia la iglesia más que la iglesia hacia el bien. Hay mucho por andar. Entonces, es que también el bien y el mal está puesto en términos históricos y en términos de conveniencia. Si uno va para atrás, los papas tenían familia, tenían hijos, y después se prohíbe eso. Hay un tema interno, básicamente porque queda la cagada, literalmente, cuando morían los papas, que venían después a disputarse los hijos parte de la fortuna o lo que se heredaba. Pasó con los Borgia, que son probablemente los más conocidos, no eran los únicos. Entonces después dijeron, bueno, que los papas no se casen, que los papas no tengan hijos, porque nos queda la cagama uno. Y fue una decisión pragmática, no fue una decisión que los sacerdotes no pueden tener, qué sé yo, hijos, no pueden tener familia. Eso fue una imposición luego. Y lo que uno critica ahí tiene que ver con la hipocresía. De hecho, recuerdo un cardenal que decía acá en Chile el tema de que ¿por qué se era tan injusto con la iglesia? ¿Por qué se les criticaba tanto y siempre estaban bajo la lupa y todo? Precisamente porque estamos hablando de personas que se iban apuntando con el dedo a los demás. Queremos por lo menos que partan desde... Ahora, entendiendo también que hay un tema ahí que yo siempre he manifestado, no solo en el ámbito de la iglesia, sino que en el ámbito de los partidos políticos, de las asociaciones en general, o de las agrupaciones, que tiene que ver un poco con la distancia que hay entre la autoridad y con quienes están ejerciendo en las comunidades de base. Porque si uno mira a la iglesia, a nivel de la cúpula chilena, por ejemplo, hay una lógica que es muy distinta al cura que nosotros vemos todos los fines de semana, que está con la gente, que está en la feria, que está en la calle, que está atendiendo efectivamente a la población, a la gente más necesitada. Entonces tú ahí veis una historia distinta. Entonces, a nivel organizacional, yo no tengo idea cómo funciona la iglesia. Creo que hay una distancia demasiado grande, que se refleja también como relato en otros sectores, o sea, en el ámbito político, en el ámbito social, pero que ahí en particular, dada la fecha, digamos, creo que es de alta sensibilidad hoy día. Sí. Oye, hablando de lo público que mencionabas tú y también de este matrimonio de Vidal, donde se reúne política, fútbol, farándula, fútbol, la farándula, en fin. Bueno, nuestro amigo Peñailillo confirma su presencia también al matrimonio y dijo que probablemente va a bailar también. ¿Ah? Entonces ya van a sacarle cierto provecho político a esta cuestión. ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Mañana? Mañana. Mañana es la cuestión. Así que mañana vamos a tener los medios también saturando desde con esa información. La presidenta Bachelet hasta Pirlo y hay de todo. Pirlo. ¿Va a venir Pirlo? Sí. Nah. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero ahí va a ver a Max buscando afuera, el autógrafo, sí, buscando, para sacarse fotos con camiseta. No, Pirlo va a tener que sacarse una tiene, foto. Tiene fotos con todas las camisetas de este. Me falta la del Manchester. Oye, pero curioso, yo la verdad, yo no sé cómo lo. Me imagino a Peñailío ahí dando cumbia villera, cosas así, reggaetón. ¿Ah? Ay, hay que. ¿Sabes peinar? No creo. Va a andar con un. Ya, por ejemplo, Los memes mañana van a estar. Si se filtra una foto de esa fiesta, en términos de lo mismo que estábamos hablando, ¿tiene interés público o no? Yo creo que sí, absolutamente. ¿Te imagináis, no sé, un trencito con la Bachelet, Peñailillo y todo, con la camisa para allá? No sé. Peñailillo joteándose a alguien ahí, con un vaso en la mano, al lado de la barra. Se podría filtrar, porque tú comprenderás que los futbolistas... Bailando reggaetón. Los futbolistas no son... No sé. Blancas palomas, entonces más de alguno una fotografía, estamos acá, pum, y la filtra. Porque ellos. Paso en un bautizo. Por eso te digo, entonces no nos vayamos a encontrar con algo. Mañana va a estar todo, la prensa va a estar todo revolucionado mañana con el tema. Obvio, no va a haber tema probablemente en los medios, contacto en vivo y todo un cuento. Bueno, así. A mí me llegó invitación al matrimonio, porque yo no voy a ir. Creo, Max, te creo. Aviso. Max Pitutero, ¿qué tal? No me sería. De hecho, te iba a preguntar si. ¿Cómo no te había llegado una invitación? No, se me llegó un parte, pero no. ¿Un parte carabinero? Me estoy pasando. Sí, pero volviendo al tema del sentido de la Navidad, yo soy agnóstico. Y la verdad, no tengo mucha afiliación en términos de la iglesia, aunque respeto mucho el tema de la fe. Yo en general tiendo a moverme en virtud de las creencias. Y respeto a la gente que cree lo que hace. Y que es coherente con eso. Por eso no tengo rollos con el tema de la fe en un continente que es creyente, generalmente, que es el continente latinoamericano, donde la iglesia ha tenido un rol interesante, o no sé si la iglesia en términos de estructura, pero varios miembros de la iglesia han tenido un rol bastante importante en el desarrollo de nuestra historia política social. Por ahí recordar al cura Romero, a propósito de estos días, de una nota que estaba leyendo, hay un tema del sentido que se ha perdido. Me llama la atención de lo que decía Mariano, así como, ojo, la Navidad significaba esto, ¿qué pasó? Compañero y compañera. ¿Sí? También hay un llamado a lo que en un momento se daba. Celebro a la gente que prefirió pasarla probablemente con gente en la calle. Tengo un rollo ahí con respecto al tema del discurso del asistencialismo. En términos de que hay gente que dice, yo no hago eso porque ser asistencialista, entonces, ¿qué haces? Eso, en definitiva, hay que estar contra todo. Me parece que hay que estar a favor de algo y a favor de el discurso hacerlo carne. Y en ese sentido, yo considero que el cristianismo, en términos de la figura que intenta representar, me parece bastante interesante. Siempre estoy muy cercano ahí, pero conozco poco cristiano. Muy poco. Conozco un montón de católicos, conozco un montón de evangélicos, conozco un montón de gente que profesa en una iglesia, que milita en una iglesia. Pero conozco poca gente cristiana, que son coherentes, que están dispuestos a aceptar al otro, no solamente juzgarlo. Y ahí es donde uno ve cuál es el sentido que tiene la Navidad, salvo el tema de armar todo este... Una Navidad estilo Coca-Cola, con un loco vestido con ropa para el Polo Norte en pleno verano chileno. Ahí uno dice, bueno, terminó ganando la Navidad la Coca-Cola, si es la verdad. Lo que vemos en los medios de comunicación es la Navidad la Coca-Cola. Entrevistamos al viejito Pascuero de la Coca-Cola. Y después se le trata de... Pero siempre se termina con la frase, pero igual pasaron familia, todo el tema. Después de que te dijeron, oye, compra el PlayStation, pues está en oferta. ¿Ah? El regalo de este año son los smartphones para un cabro chico de 3 años, no sé. Un montón de cosas que un gran no sé, es como ver el comercial del Líder sobre la Navidad, los mismos canales que omitieron y escondieron la huelga de los trabajadores y cómo terminó. La misma Coca-Cola, que va a despedir a cerca de 2.000 trabajadores en esta semana, y después decir que tiene un sentido. A mí me parece contradictorio. Me parece contradictorio también de gente que, no sé, pues tira todo un rollo contra la Navidad y todo el cuento, pero ese día está ahí, enajenado completamente. Esta cosa de culpar o de tener un discurso antisistema siempre y cuando no le afecte su vida cotidiana. Yo creo que precisamente es cuando se afecta la vida cotidiana, cuando uno está rompiendo sistemas. Pero cada uno ahí, insisto, la pasa como quiere. Se habla mucho de que la Navidad tiene que ver con lo familiar y el Año Nuevo con los amigos, y como que al final todo se estandariza. Yo creo que todos los días uno podría hacer lo que quiera hacer. Siempre, no sé, pues en mi casa no hay árbol de Pascua. Yo encuentro que para mí es necesario. Pero yo creo que está la reflexión ahí. El tema de hacerlo. Y hacerlo a diario. O sea, ¿qué están haciendo? Yo me quedé mucho pegado cuando chico con ese tema de la natividad. Natividad. Algo nace. ¿Qué es lo que nace? ¿Cuál es la reflexión que hay ahí? Y en ese contexto, me parece que hay poco en este tiempo de vorágine del tema trabajólico, como lo nombraba ahí Max, hay poco tiempo para la reflexión. Muy poco tiempo. Sí, claro. Y cuando se reflexiona, puta, que ocurren cosas, po. Oye, a mí me pasó estos días, fueron dos semanas bien movidos, porque como que parece que todos se pusieron de acuerdo en hacer toda la actividad en dos semanas, concentrado en dos semanas. Entonces, yo trato de tener el tiempo para compartir con la familia, para descansar, para limpiar el alma, para limpiar la mente, ¿me entendí? Y a veces me vi sobrepasado por toda la actividad. Era casi un robot. O sea, el lunes hacer esto, el martes esto. Con lo pitutero que soy. Y la Navidad, y viene Navidad, una cuestión súper rápida, y el 25, y ya pasó la Navidad. De hecho, pasó el año y nadie se dio cuenta cómo. Sí, entonces es como... Y ahora hay que empezar a prepararse para el Año Nuevo. ¿Ah? Pero ahora a mí algo más, que me llama siempre piola, la atención de estas fechas de fin de año, además de un poco todo lo que mencionaban ustedes, tiene que ver con estos procesos... de evaluación de objetivos, de cierres de año, y que tú empezás a ver todo lo que fue bueno y fue maravilloso en el año, y todo lo que fue malo y que fue perjudicial y fue terrible, y se hacen tremendos análisis propios, personales, respecto de lo que te dejó o no te dejó el año. Yo, la verdad es que, para mí es muy curioso, porque yo veo difícil que alguien se programe la vida para vivirla por periodos específicos de tiempo. O sea, yo no me programo para decir, ¿sabéis qué? En estos seis meses tengo que cumplir todo lo que es mi vida en esencia, o los tres meses siguientes voy por el lado familiar, en los cinco meses. No, o sea, yo creo que la vida es un poco más amplia que aquellos, es más de largo plazo, pero uno tiende a ver, sobre todo con esto de las redes sociales, que vienen todos estos balances personales, individuales, y que de pronto escapan a lo que uno siente que es la regularidad de lo humano. O sea, yo no tenía pensado tanta, sí, claro, tanta pega este año en distintas instancias. Y claro, si uno... pero también es lo que plantea un poco el Toño y lo que estábamos conversando. O sea, yo creo que igual uno tiene que darse un tiempo para reflexionar y decir, no, claro, que anduve mal en esto. Ojalá no se repita, ojalá que no tengamos familiares enfermos. Yo hago ese, yo hago ese análisis. Ejercicio, pero lo hago cada cumpleaños. Para mí es un día súper especial en términos de decir, bueno, ¿qué ha pasado? Hace 50 años ya que está haciendo eso. 50, sí, bueno, pero después no, de medio siglo empezamos con los balances nosotros. Todos estamos en la misma. Sí. El tema de balance es decir, bueno, ¿qué has crecido o no como persona? Claro, hecho, encuentra que eres mejor o no que antes. ¿Qué aprendizaje hemos logrado? Pero para uno. Claro, para uno. No, sí, para postearlo. Pero, no, por supuesto. Pero sí, tengo un rollo con el tema de las redes sociales. Yo tengo rollos con el tema. De hecho, me sorprende la cantidad de cosas que la gente pone de sí mismo. Tengo un rollo también en términos de izquierda. Vengo de una formación distinta, donde se es más reservado con algunas cosas. Hay gente que anda constantemente gritando a los cuatro vientos que la CIA los tiene intervenido completa, pero no es necesario. Si el Facebook cuentan todo, dónde anduvieron, qué hicieron, quién lo hicieron. Sí. Y eso es un tema. Está la necesidad, ojo, yo encuentro que hay algo bueno en eso, está la necesidad de compartirse. Y eso es bueno, porque tiene que ver con eso, pero es un compartir un poco ficticio. Pero no un compartir de un verdad. Compartimiento, ajá. No un compartir virtual. No hay compartimiento ahí. No, compartimentación no. Lo que menos hay. Pero está el tema de compartir. Yo prefiero el compartir. Sí, face to cara, face. Sí. Cara a cara, tomarse un café y conversar. Que compartir un estado en Facebook. Pero ahora lo que sí, esos estados en Facebook realmente te generan hartos buenos cafés. O sea, sí. yo creo que hay una cosa por otra. Sí, a eso me refiero, sí, complementarlo. Sí. De hecho, deberíamos ir a. La tecnología, sí, vamos a ir con música que nos dejaron programados, de hecho, ya. ¿Ah, sí? Sí. Para que prueben queda media hora. Como ustedes dicen, yo alcanzo a terminar el libro. Y con mi sentido social, del compartir. Oh. Mira, yo traje. Si hubiese sabido que son de Chancaca. Pero por supuesto. Ah, yo no sé, puedes dárselo a. Clásicas tortitas curicanas. Qué rico. Que son muy exquisitas. Eras que oriundo de Curicopo. Pues, estuve el lunes por allá, así que fui de manera fugaz a ver algunas cositas. A desyetar a Curicó. A desyetar a Curicó. Sí, Curicó Unido. Así que dije, voy a llevar tortitas para los amigos de la radio. Habían más, pero ustedes comprenderán que cuando uno tiene niños, los niños empiezan a dar tortas. Oye, profesor, y pregunta, ¿y la Chavidad? ¿Qué pasó con la Chavidad? ¿Vieron? Los seguidores de Chávez. Ah, ya, ¿y? Feliz Chavidad. Así era como... No, yo creo que hay una exageración. Pero eso es como la chilenidad. En vez de Navidad, sí, era Chavidad. Ah, porque la Navidad. Por Chavidad. Ah. Chavidad. Sí, madre, decían Feliz Chavidad y se repartían, lo sacó la gente del PSU. ¡Qué miedo! Igual es cuático. En cualquier momento hacen coincidir el nacimiento de Chávez con el 25 de diciembre. Una divinidad. En una vida pasada, no sé cuánto. Hoy se viene complejo en Venezuela. Se viene complejo el tema de las elecciones. Salió una encuesta interna ahí que estuvimos conversando con un analista bolivariano, especialmente que eran chavistas. Está complicado. Está complicado. El mundo está... ¿Qué elecciones vienen ahora de Parlamento? Sí, me parece que queda un año y medio. Pero lo que pasa es que este año, por lo menos ya a finales del 2015, ya empiezan las campañas propiamente tal. El mundo está cambiando. Ahí explica un poco también las razones de Cuba. Ya, pero ¿qué análisis hay en esa materia de que Maduro, bueno, fue muy estrecho el triunfo? Que Maduro probablemente no gane en una elección. Esa es... ¿Contra quién? Contra un candidato a la oposición. Por las condiciones que hay. Sí, sí, sí. Le ha costado muchísimo a Maduro, porque sí. Maduro no es Chávez. Exacto. Y ha tratado de forzar y se está leyendo así. Dentro de el propio gente que era leal a Chávez. Hay todo un tema de análisis interesante ahí, de un mundo que está bastante convulsionado. Y que están pasando cosas interesantes. Yo creo que este 2015 es un año donde van a ocurrir muchas cosas. Ya se están abriendo, por lo menos así lo está visionando el 2014. Vamos a echarle una revisada cómo está el mundo a la vuelta de la pausa musical. Se estrenó la película Interview, por si ustedes sabían, en casi 300 cines. ¿La contra Corea? Yo no diría contra Corea, la verdad la película es bastante mala. No, pero... es una comedia bien gringa, pero de las gringas de esas bien malas. Venga, no, y eso que a mí, en lo personal, me gusta Seth Rogen, uno de los buenos comediantes de la última generación. Pero la verdad uno ya incluso piensa que esto fue como una especie de campaña publicitaria para tratar de fortalecer una película que no era tan buena. Pero generó polémica, que hasta Obama tuvo que salir a hablar respecto a la película. Yo creo que ya es mala del hecho de plantear una historia de esa envergadura. Ya, para mí es una película que no tiene mucho sentido. Uh-huh. Ah, el mundo gira en torno a Corea del Norte. De un argumento que se ha hecho en el cine. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo recordaba el otro día a Woody utilizado. Allen cuando iban a matar a Fidel Castro. Sí. Una serie de errores y, sí. Y era como bien. Sí. Pero, no es nuevo, claro. Pero ahí está. No le pasó nada a ningún cine. Que era como la amenaza, en definitiva. La amenaza fantasma. Primero se dijo que iba a ser en un cine, después en dos cines, al final terminó siendo más de 300. Mira. Pero, y todos salieron diciendo, ¿y para esto? ¿Y para esto tanto show? No era muy buena la película. Nos vamos a ir con el grupo Trifulca, que nos mandaron aquí de San Fernando, Jalandro. Lo vamos a dejar en términos de... ¿No era para las 5 de la tarde? No, pues dijo, mejor pásalo a las 5. No era que hagan a las 5 de la tarde. Aparte que a las 5 de la tarde empieza Cerro a la Izquierda. ¿No será por eso? ¡Qué malo! ¡Qué mala gente! Lo vamos a pasar hoy día. Ahora. A las 5 de la tarde. Hoy día es el último Cerro a la Izquierda. a las 5 de la tarde desde el Cerro La Pólvora, en Concepción, a través de Radio Villa Francia. Nos vamos entonces con Trifulca y esto que se llama Tumbao, Chacao, Trincao. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya volvemos entonces después de esta pausa musical y seguimos conversando acá en el matinal de Radio Villa Francia, post-Navidad, 26 de diciembre, cuando muchos llamaron para preguntar así como, oye, ¿hay programa? Obvio que hay programa, pues. Dijo, pucha, yo pensé que era feriado. ¿O no, Max? Yo tenía feriado. De hecho, el Alfonso que dijo que iba a venir el viernes dijo, no, yo no me voy a tomar los 5 días, ni loco. Mandame un saludo en cualquier playa que te encuentres ahí en cama. Tatita. Saludo. Saludo, un abrazo grande, Alfonso. Nos vamos a la y pausa a Bolívar, por supuesto. Nos vamos a la pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. le canto a mi pueblo chono. Oye, mapuche y huilliche, que llegaron desde lejos a poblar esta tierra querida. A cetros orientales, Zegna, a la Calupes, oye, ya ganes, y ya tú sabes, sí, y ya tú sabes, no, y ya tú sabes, sí, y ya tú sabes. Y chao, malao, ticao, chacao, apiao, aptao, ninao, alao, achao, terao, yogao, chequeao, quirao, matao, curao. Y chao, malao, ticao, chacao, apiao, aptao, ninao, alao, achao, terao, yogao, chequeao, quirao, matao, curao. Thank you. ¿Qué nos está pasando? No somos los de ayer. Cierto pasado tiempo, decimos madurez. Eso no da motivo para desaparecer. Eternos soñadores, motores del hacer. Eternos soñadores, motores del hacer. Ante el alcalde, ante

y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, en los cuales también puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Seguimos acá, nos acompañan en el estudio Max Quitral, Mauricio Donoso y Amanda Valentina. ¿Todo bien? ¿Tú, cómo está el café? Exquisito. ¿Las tortas? Exquisitas las tortas. Al final yo tuve, sí. Sí, al final se comió una torta, pues trae las tortas y se las come. Solo la Amanda apreció el gesto provinciano. De y dije, me la va a comer después. Dijo, ¿te la va a comer ahora? No. Ah, y se lo comió. Se la zampó así. Pues, bueno, gente que está escuchando dijo, no, como esas cuestiones que vienen de región, dijo el Toño. Ya, no importa. Puras cosas modificadas genéticamente. Sí, dijo que él estaba por Monsanto, así que no le gustan esas cosas hechas por los campesinos, dijo. Ya, ok, no hay problema. Así está. Ahí está el doble discurso, ¿va? Lo público y lo privado. ¡Ah! No, pero es qué que... cara dura. Sos un cara dura, sos un papá fuerte. Se comió lo que trajo y alguien me decía, no, todo mal, todo mal. Estamos viendo, me decía algo del sacerdote en el estado de Guerrero, allá sí, en México. Sí, se confirmó la... encontraron muerto al padre Goyito, ¿ah?, en Guerrero. Yo desconozco las razones, si él tenía una participación en un activista, no estoy muy interiorizado de por qué precisamente él fue secuestrado, pero como ha sido la tónica en México en el último tiempo, probablemente esto responda también a que distintos actores sociales están teniendo una participación mucho más comprometida con la causa de Ayotzinapa y tal vez está en eso, pero bueno, yo no sé si tú tienes mayor información, Toño, en términos de por qué él particularmente, una cuestión que ocurrió nomás que le tocó, o si estamos nuevamente frente al asesinato e intentar silenciar a aquellas voces que están contradiciendo a Peña Nieto, que me parece que sigue viviendo en una burbuja y que, bueno, aparentemente... No tendríamos ninguna renuncia de él si es que la población no se comienza a movilizar. Pero eso es lo que está circulando ahora como última información al respecto de que nuevamente el estado de Guerrero se tiñe de sangre producto del asesinato de este sacerdote. Estamos hablando de Gregorio López Gorostieta, sacerdote conocido como Goyo, que tenía vinculación obviamente con... más que en los movimientos sociales, con la localidad, con lo que ocurría allá en el estado de Guerrero, particularmente, él fue secuestrado en la zona de Altamirano. Y, bueno, por lo menos así la confirmación lo replican varios medios, que citan también a RT como parte de la fuente. Goyo, el sacerdote, apareció en el municipio de Trapehuala. Esto desafortunadamente apareció su cuerpo. Y respecto a lo que tú decías sobre Enrique Peña Nieto, tiene que ver también porque hace una semana y media, dos semanas, cambió el escenario respecto a las informaciones. Probablemente mucha gente no lo sabe. Probablemente mucha gente, y en general los medios de información funcionan así, se quedó con las primeras impresiones de lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, pero tras un reportaje de la revista Proceso, que fue ampliamente divulgado y de hecho generó bastante conmoción en México, se demuestra con pruebas de que no solamente participó la policía municipal de la Municipalidad de Iguala, sino que la Policía Federal, y también hay vinculación y participación del Ejército. Otro de los datos importantes de aquello es que los estudiantes fueron monitoreados desde que salieron hasta que llegaron a Iguala. Así por lo menos estaba siendo monitoreado desde el C4, que es un centro de comando que unifica, en definitiva, los distintos estamentos de seguridad. Y los estudiantes estaban siendo constantemente monitoreados, particularmente porque dentro de esos buses iba uno de los dirigentes máximos del Comité Estudiantil de Lucha. Recordemos que esto se da en las vísperas del 2 de octubre, donde se conmemora un año más de lo que fue la matanza de Tlatelolco. Se descartó, por ejemplo, de que esta tesis que había dado la PGR, la Procuraduría General de la República, en voz de Murillo Caram, a propósito de que las razones en las cuales de una u otra manera se había respondido, se había atacado a los estudiantes, tenía que ver con la actividad que estaba llevando a cabo la esposa de el alcalde de Iguala, Luis Abarca, cosa que se terminó demostrando que no era cierta. La actividad de esto que estaba en el municipio de Iguala termina a las 8 de la noche y los estudiantes llegaron pasadas las 9 de la noche a Iguala. No había forma de afectar una actividad que ya no estaba. Sino que lisa y llanamente ellos fueron detenidos por la policía y que fueron abatidos. De hecho, hay videos de esa noche, videos de celulares, por lo menos son dos videos, y que fueron mostrados después de una investigación de 2 meses de la revista Proceso junto con personas de la Universidad de Berkeley, de California. Este reportaje de investigación en la cual están bastante bien documentados y que generó bastante polémica en México, porque básicamente viene a confirmar la tesis de los padres y viene a confirmar las tesis de los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos que establecieron que esto fue el Estado. Es más, queda en discusión la participación de Guerrero Unido. Sí, eso también he escuchado yo. Entonces, viene a cambiar todo esto y esto hace de una u otra manera que los movimientos también se vayan radicalizando y que, lisa y llanamente, hoy día están pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto. Claro. El ejército depende directamente del presidente de la República. Y el ejército se dijo todo el rato que no había tenido participación. En la conferencia de prensa dada por Murillo Caram, que todo el mundo vio, pero fue una de las conferencias de prensa probablemente con más cobertura, estableció inclusive a la pregunta de un periodista que estaba presente sobre la participación del ejército, dijo que el ejército no había participado y respondió de esta forma: qué bueno que no haya participado, porque quizás estaríamos lamentando otras cosas, descartando la participación del ejército. En este momento el ejército se sabe que tuvo algún grado de participación, se especula mucho respecto a cuál. Muchos hablan de que es el ejército el que fue el encargado de hacer desaparecer a los estudiantes. Por la infraestructura y por la logística y por el manejo y conocimientos que tienen para poder hacerlo. Pero eso es parte de la especulación. Lo que se sabe es que se desmiente una de las versiones que había dicho que incluso el ejército ni siquiera había salido a la calle esa noche, cosa que no es cierta porque hubo un patrullaje, estaba el ejército en la calle y había un oficial a cargo de eso que también había mentido. Y suma todo eso, como había dicho ya en un comienzo, estaba al tanto, porque se estaba siendo monitoreado los buses de los estudiantes desde que salieron de la escuela de Raúl Isidro Burgo, está en Ayotzinapa, hacia Iguala, esto en el estado de Guerrero, que estuvieron todo el rato siendo monitoreados. La pregunta es, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esta situación? ¿Y qué es lo que realmente pasó? Se supone que el trabajo de inteligencia, de monitoreo, estaba haciendo constantemente, incluso cuando llegan ellos a Iguala, se da el aviso de que ya habían ingresado al centro de buses en el centro de la municipalidad de Iguala, de la comuna de Iguala, perdón. Entonces, lo de el sacerdote conocido como Goyo, recuerdo su nombre nuevamente, Gregorio López Goristieta, se viene a sumar una serie de hechos de sangre que ocurren particularmente en el estado de Guerrero, pero que no ocurren necesariamente solamente en ese estado. Estamos hablando de un estado que está hacia la costa, antes de llegar a Acapulco, poco o nada se ha hablado también de lo que ocurre hacia el norte de México, que es mucho más complejo, no solamente en términos de el narcotráfico, que siempre nos ha pintado que este es un problema de la infiltración del narcotráfico, cuando el problema es otro. Cuando el problema tiene que ver con un tema de Estado. Sí, bueno, es bien complejo el escenario, porque además te está implicando la participación de otros estamentos del Estado, y eso naturalmente que te genera un conflicto mayor, porque si tú estás planteando un discurso de defensa de una autoridad en particular, o desde una institución en particular, y nos encontramos después con esto. Bueno, habla de la situación de descomposición en que está la institucionalidad en México y que está funcionando al servicio de los poderosos, uh-huh. Cuando debería ser todo lo contrario. Entonces ahí hay un tema mucho mayor. Yo, la verdad, las cosas que no he encontrado mayores declaraciones de Peña Nieto al respecto, y de también mayor información con lo que está pasando. De hecho, hoy se cumplen 3 meses. Claro, imagínate, ya tenemos 26 de septiembre a 26 de diciembre. Salvo la información que entregaron los peritos argentinos de que lograron comprobar que el cuerpo que tenían en su poder correspondía precisamente a uno de los muchachos de Colombia. Perdón, de México. Entonces, bueno, ahora se le baja un poco el perfil a la información, salvo lo que uno pueda rescatar a través de redes sociales, pero vuelve nuevamente a instalarse la incertidumbre en México a partir del asesinato de este sacerdote, que efectivamente no creo que su muerte haya sido involuntario. Yo creo que aquí hay una cuestión más de fondo, y el tema a resolver en México es re complejo y re delicado. Sí, por eso, insisto, las últimas informaciones han traído mayor preocupación, porque se confirma esta consigna, básicamente, que terminó convirtiéndose en una demanda social, de que fue el Estado. O sea, son organizaciones, organismos del Estado quienes detuvieron, quienes abatieron a estudiantes. Recordemos que ese día mueren 3 en el mismo lugar. Perdón, no mueren, fueron asesinados 3. De hecho, los videos que registraron los propios celulares de algunos de los sobrevivientes, se puede ver cuando la policía incluso está retirando los casquillos, y estaban los federales, cosa que se había dicho en primera instancia que no habían estado. Les recomiendo ese reportaje, hay una decodificación del mismo re interesante que está en radiovillafrancia.cl, lo pueden buscar ahí. Que es una bajada, para explicar más o menos en términos sencillos, que están todo el material y se agrega algunas cosas más que no estaban en el original, porque el reportaje salió en la edición impresa de Proceso, no en la edición online. Así que se les deja ahí algunos datos, y también están subidos también los videos que subieron los propios estudiantes, la Raúl Isidro Burgos, que estuvieron presentes la noche del 26 de septiembre, cuando son abatidos 3 estudiantes, y esto viene a confirmar otra tesis. Por lo menos de parte de los familiares, que del último muchacho, Alexander Mora, que fue identificado, se dice de que su ADN fue puesto en el lugar. Es casi imposible decir que encontraron a uno y no a los 43 cuando supuestamente lo apilaron para quemarlo. Y no hay registro de aquello. En el tema del suelo. Por eso se habla de cuál fue la participación real y que realmente sea transparente esto y se diga la verdad de los militares. Si hay gente lo suficientemente o tristemente preparada para poder hacer aquello, son los militares. Y ya por lo menos se sabe, a ciencia cierta, de que los militares estaban involucrados. Complejo lo de México, pero esa es la información, y es desafortunado porque desafortunadamente queda la primera impresión del tema del narco, y mucha gente se queda con todavía con esa información, no con las más actuales, que tiene que ver con que incluso no es que se descarte, pero la participación o protagonismo que tuvo Guerrero Unido, la verdad, fue bien poco. En la detención y de hecho, no aparecen miembros de Guerrero Unido. Pudieron haber participado perfectamente, pues está ahí concubinato entre el narcotráfico y los poderes locales, estaban establecidos. Y recordar también de que la participación en términos de autoridades, de hecho, por ejemplo, el alcalde de Cocula está desaparecido. El alcalde de Cocula que iba a declarar camino a la Procuraduría General de la República, desapareció. Todavía no se sabe nada de él. ¿En serio? Está declarado desaparecido. Wow. Sí, esto ocurrió esta semana. Uh-huh. Y por lo que tengo entendido, todavía no aparece. Iba a declarar lo que él sabía. Se supone, no sabemos qué sabía a esta altura, porque desapareció en trayecto y hace como 2 o 3 días su esposa interpuso una denuncia por la desaparición de su marido. Uh-huh. Y uno dice, bueno, imagínate, tanto la mayoría de los ojos del mundo, no sé si siguen ahí todavía, pero la mayoría de los ojos del mundo mirando México y siguen desapareciendo gente. Y el caso de este sacerdote... Uh-huh. Y pasa impune. De hecho, hay muchísima especulación respecto a los casos, por eso se ha ido investigando. Recordemos que los videos fueron tomados el mismo 26, pero se mantuvieron guardados a petición también de los mismos reporteros diciendo, no, vamos a hacer una investigación seria, uh-huh. Una vez que tengamos todo esto, vamos a sacarlo a la luz, y esto ocurrió hace un par de semanas, insisto, y ahí puede informarse de lo que ocurrió. De hecho, aquí tengo el texto completo, uh-huh. Por si lo va a tirar al tele o si lo pueden revisar, de este reportaje y de los antecedentes que derriban la tesis de la PGR, que es lo más grave, porque no solamente están pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto, sino también de el Procurador General de la República, ¿cómo se llama? Murillo Caram. Uh-huh. Oye, ¿hay marcha hoy en México con respecto a los...? Pues se cumplen 3 meses. Sí, se cumple. Es el... 3 meses. Ya me cansé 11, si no me equivoco. Exactamente. Entonces ya hay un afiche, dice, han sido 3 meses y seguimos esperando respuesta y seguimos sin confiar en el gobierno y seguimos marchando y seguimos siendo golpeados y seguimos teniendo esperanza y seguimos fuertes y seguimos buscando y seguimos organizándonos y seguimos levantando la voz y seguimos recibiendo evasivas y seguimos hablando y seguimos explorando los vivos. Acción por Ayotzinapa, 3 meses, 26 de diciembre, 16 horas, del Ángel al Monumento a la Revolución. Ya me cansé, 8, dice, acción global 8, por Ayotzinapa. ¿Ah? Está en el 11, son organizaciones distintas. Del Ángel, eso en el DF, eso en la capital de sí. México, el famoso Ángel ahí hasta el Zócalo, si no me equivoco. Sí. Así que hay movilización producto de que se cumplen 3 meses, así que... Y hay unos videos de los padres que hicieron a partir de la Navidad. No, fuertísimo. Yo lo vi. No, me costó subirlo, la verdad. Estaba uno antes de y el otro que sacaron ayer, que era la Navidad sin sus hijos. Fuertísimo. El tema es que uno, por ejemplo, a diferencia de lo que pudiera pasar en otro país, no ve mayor presión internacional. No. De hecho, cualquier otro país del mundo estarían diciendo que no hay garantías democráticas. Se hubiese pasado en Venezuela esto. Están pidiendo la intervención de la OTAN. Sí. Perdón, la OTAN ya no sirve, es decir, los cascos azules. Porque la OTAN está reciclada en los cascos azules de la ONU. Se me olvida que el año 96, 97, la OTAN pasa a reciclarse a los cascos azules. El acuerdo del Atlántico Norte, que era contra el comunismo, ahora pasa a ser de los cascos azules, que están ahí ayudando a la gente buena de Haití. Ajá. Uh-huh. Súper buena onda. Bueno, tercera intervención militar que tiene Haití y para ver lo que me han hecho es ayudar. Como dijo Julito Martín alguna vez, nadie va a ayudar con paz lleno de ejércitos armados hasta los dientes. No. ¿Verdad? Es una editorial que hizo Julio Martín en vivo. Una de las mejores que yo recuerdo de eso, hablando de fútbol, en el momento que dijo, quiero detenerme para decir algo. Y se refirió a Haití, a propósito de que Chile había enviado soldados para allá. Sí, dijo, nadie va a ayudar a un país. Nadie puede decir que va en son de paz cuando va armado hasta los dientes y manda fuerzas militares a ayudar. Razón tenía el viejo. ¿Y anda a decirle algo a la...? No, estaba viejo, dejémoslo que llegue acá. ¿El domingo en la noche cuando da sí. su voz? Sí, y dijo eso. ¿Qué es lo que...? Ah, Perú está diciendo algo, ¿cierto? Canciller Perú. Bueno, ahí... Oye, harto movimiento social a propósito de la ley Pulpín. Oye, también en Perú, ¿ah? Sí. Tanto que alaban Perú porque está creciendo en términos económicos, el desarrollo. Ahí que el retail chileno ganó más en Perú este año que lo que ganó en Chile. El año pasado fue igual. ¿A costa de qué? Ahí tiene la ley Pulpín, que tiene que ver con la ley laboral juvenil. Acá también se implementó en un momento determinado eso, pero no prosperó. ¿Y de qué se trata? La ley Pulpín es que da ciertas flexibilizaciones laborales a los empresarios para que puedan contratar a gente, mano de obra joven. Sí. Una manera de, el discurso que te plantean, una manera de, ante la cesantía laboral juvenil, que generalmente en todos los países tiene ser alta, subsidiar. Claro, y se le da cierta garantía a los empresarios para que puedan precisamente contratar a ellos con cierta flexibilización. O sea, por ejemplo, no el mismo sueldo, con ciertas garantías, es que lo ayudan, por ejemplo, en términos part-time para que ellos también puedan estudiar. Y así un montón de cosas que en definitiva tienen que ver con la explotación laboral juvenil. Uh-huh. Pero sí me acuerdo acá cuando se las grandes propagandas políticas de la flexibilización laboral, uh-huh. Era, wow, flexibilización laboral, viva a los trabajadores, y en verdad era la gran mentira nomás. De hecho, cuando se instaló la flexibilización laboral acá en Chile, una de las cosas argumentativas que se ocupaban era el tema, por ejemplo, una dueña de casa va a poder trabajar porque trabaja part-time. Yo recuerdo perfecto todo aquello. Un joven va a poder estar estudiando y más encima trabajando, cosa que le va a hacer muy bien para su progreso. Fíjate qué increíble. A propósito del libro que estoy jugando, haciendo spoiler con Mauricio, contándole varios capítulos, si quieres puedes taparte el oído. Pero sí, yo creo. Es el Mercurio, por si no lo sabían ustedes, es el Mercurio quien arma toda la infraestructura para los Chicago Boys. De hecho, la primera pega que tienen los Chicago Boys en Chile es el CESEC, que era el Centro de Estudios Económicos y Sociales, que trabaja en el Mercurio, financiado por Agustín Edwards y todo el tema, que eran estos chicos de Chicago. Recordemos que viene toda una tradición inglesa, pero Agustín Edwards, particularmente Agustín Edwards Eastman, traiciona a los ingleses para irse con los estadounidenses. Dice, allá está el futuro, y se vuelve bastante amigo de David Rockefeller, ¿cachai? De Keller, bueno, en general, los dueños del mundo, por si no lo saben. En este intercambio del año 56-57 que hace la Universidad Católica con la Universidad de Chicago, hacen este intercambio de estudiantes y viene la primera generación de Chicago Boys de la Universidad Católica en Chile. Se van a trabajar al Mercurio y fundan un equipo especial. De hecho, ellos son los que inauguran la sección económica del Mercurio, que no existía antes como sección. Y empiezan a instalar. ¿Por qué? Porque era súper resistido por la derecha chilena. Porque estamos hablando de la función que tiene el Estado, del tema de liberalizar. El neoliberalismo era la hueá más odiada en el mundo. Vienen todos del keynesianismo. Sí, pues. Y fue el Mercurio el que instaló el discurso al empresariado, a los militares, y a una clase política que no estaba de acuerdo, por ejemplo, Alessandri, los mandó a la chucha. Cuando llegaron los Chicago Boys a traer el paquete, Alessandri los mandó a la cresta. Sí, porque era otra derecha en el fondo esa. Sí. Entonces, por eso también la dictadura dijo, no, para hacer esto hay que acabar con toda la clase política. De ahí viene Política y Demagogia, el libro de Pinochet. Bastante malo por lo demás, pero bueno. pero está ahí parte de ese pensamiento. Y fue precisamente el Mercurio donde nacen los Chicago Boys. Y por ejemplo, el rol que tenía la Universidad Federico de Santa María. Todo lo que hoy día se discute, cómo se ocupan las universidades para triangular plata y todo el tema, lo hacía Agustín Edward Eastman en la Universidad Federico de Santa María, porque ellos eran albaceas de Santa María, que era un tipo que se hizo rico en la bolsa en Francia, y dejó mucha plata, y uno albacea era Agustín Edward, y se hizo de la universidad para inyectarle plata a su empresa y todo el tema. Y eso se descubrió en el año 67 cuando se tomaron la universidad en octubre. Cuando había un movimiento estudiantil universitario bastante fuerte. El 67 fue el año donde en 11 de agosto de 1967 aparece este lienzo en el frente de la Universidad Católica que hasta el día de hoy persigue al Mercurio. El Mercurio miente. Chileno el Mercurio miente. Interesante. Todo eso va a encontrar. Dice una pequeña reseña. Si quieren no me lo deja acá. Te agradezco. No, pero en serio, ¿por qué Mercurio defiende esas posturas y el término ideológico? Porque son anticomunistas, bueno, todos lo saben, antimarxistas a rabiar, y aparte porque muchas de las cosas que trata de generar son cosas que ellos mismos hacen. Lo irónico de eso es que uno de los primeros en descubrir todo el entramado de poder del Mercurio, aunque usted no lo crea, fue Ricardo Lagos Escobar, con su tesis de grado. Sí, era muy... muy la comunicación económica en Chile. Sí, hablan mucho de la tesis de... En 1960, es muy buena, yo la leí. De la tesis hace mucho tiempo atrás. Sí. Y después termina siendo casi un gerente de su empresa. Sí. Ricardo Lagos. La vuelta a la vida. Un dedo acá y después abajo. Lo que criticó, bueno, el ejemplo del TAC es una cuestión... El que tenía una visión distinta termina convirtiéndose en lo que criticó. ¿Tú cachai que fue interventor del banco de Agustín Edward? No, eso no lo sabía. Ricardo Lagos. Y después, bueno, años después, en el año 2005, termina regalándole el mayor negocio que han tenido los bancos en Chile, que es el CAE. Ah, no, esa cuestión ya es, pero es que no sé. Ironía de la vida. Estados Unidos, vámonos un poquito allá, a propósito de los interviews, hay otro caso de asesinato racial, o feo. Por lo menos un nuevo afroamericano. ¿Dónde fue eso? ¿En Berkeley? ¿O no? No fue en Berkeley. Berkeley no fue en California. Eso lo tengo claro. No, fue una localidad cercana a Ferguson, ya. De hecho. Pero es que hay otro caso. Aparte del de Michael Brown y el de Eric Garner, Michael Brown en Ferguson, Eric Garner en Nueva York, terminó sobreseído también otro policía. El tema es ese, que ni siquiera se procesa. Para explicarle a la gente que estaba bastante indignada con lo de Martín Larraín, esto es peor. Porque no, ni siquiera hay juicio. Claro. Sí, ni siquiera hay juicio, sí. De hecho, el sistema de gran jurado, que no está en todos los estados, pero en la mayoría de los estados está presente el gran jurado, o sea, perdón, no el gran jurado, hay un prejuicio que establece si vale la pena hacer un juicio o no para no gastar tanta plata de parte del estado. Entonces se reúne un grupo de gente, se supuestamente selecciona al azar, junto con gente del mismo tribunal, y establecen si hay mérito o no para hacer un juicio. Y ahí pasa a un juicio propiamente tal. Bueno, en el caso de Eric Garner, en Nueva York, que fue asfixiado, que generó todo este movimiento del I can't breathe, no puedo respirar, que sale en el video, y en el caso de Michael Brown, en Ferguson, que fue abatido con 14 balazos de 21, pero fue en defensa propia, obviamente, por parte del policía, cuando él tenía las manos en alto, don't shoot me, y ninguno de estos policías fue procesado, precisamente porque este jurado, en definitiva, este prejuicio, establecieron de que no había ningún mérito para procesar a los policías. Y fueron liberados, ni siquiera hubo juicio. Acá en Chile no pasan esas cosas, porque para eso está Fiscalía Militar, que generalmente no hace nada. Acá. ¿Ah? Los dan de baja. Saludos a Felipe Arboe. Un saludo a Felipe Arboe, que en las últimas indicaciones que ingresa reafirma la Fiscalía Militar y la necesidad del mismo. ¿Ah, sí? Sí. La que ingresó en esta semana, ya está casi en el último trámite, el caso de la ley de control de armas y otros más. No lo puedo emplazar en Twitter porque me tiene bloqueado Tarú. ¿Felipe Arboe? No, este weón. Me tiene bloqueado Farca. Oye, curiosamente, son todos PPD. Oye, saludos a Felipe. ¿Cómo era pasar la Navidad Farca? Oye, Felipe Arboe, el de los terroristas de los Sachs con los sables. El mismo. El de los cuevos humanos y todo el cuento. Sí. Es muy gracioso. Ese fue como el primer gran montaje de la vida, así. El que dijo en un reportaje que Entel no le había pasado plata y él lo rechazó delante de todo. Y otras cosas más. El tema es que vuelve a ocurrir esto en Estados Unidos. Y, de hecho, muchos hablan de que lo ocurrido recordemos, el 16 de diciembre, a propósito, estamos haciendo un recuento, 17 de diciembre, día histórico, después de 53 años, vuelven a hablar, por lo menos oficialmente, Cuba con Estados Unidos. Sí. Y digo, vuelven a hablar oficialmente porque, obviamente, hay diálogo, pero son diálogos internos. Esta vez lo hicieron de manera pública y mostrando una señal de avance hacia una... recomponer relaciones diplomáticas, cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy. Y muchos dicen que también esta movida tiene que ver con Obama, uno de posicionarse en la historia, cosa que ya está quedando fuera, y con una derrota electoral bastante fuerte, como fue el perder ambas cámaras del Congreso, y, por otro lado, tapar un poco el tema interno. O sea, la noticia fue Obama justifica su premio Nobel. Pero una de las cosas dentro de este intercambio que pidió, que no fue una jugada muy buena, según muchos, fue pedir la extradición de Shakur, que es una activista de las Panteras Negras que está exiliada o autoexiliada o allá en Cuba hace décadas, y pidieron la extradición de ella. Justo cuando hay una discusión de un tema racial, claro, piden a una de las figuras más prominentes en términos de activista de la lucha racial. Ella es acusada de haber asesinado a un policía. Ella pertenecía al movimiento y militante de los Panteras Negras, un movimiento potente que hubo en un momento determinado en Estados Unidos. Y Estados Unidos pidió a Cuba la extradición, porque se sabe perfectamente que ella vive allá hace bastante tiempo. Y Cuba los mandó a freír mono. Él dijo no. Porque si fuera así, ustedes nos tienen que devolver un montón de gente. Y también tendrían que pasar un montón de gente que tienen allá, que ha arrancado de Cuba después de haber hecho sabotaje, claro, espionaje, un montón de cosas. Y ustedes no están dispuestos a hacer eso, así que no nos pidan hueá. Estoy resumiendo un poco el cable diplomático, pero fue más o menos así. Cosa que me alivió bastante porque yo encontraría, la verdad, de hecho fue discusión en términos internos, que si Cuba accedía a eso, la verdad iba a ser un golpe muy duro. Porque quería decir que Cuba iba a estar dispuesto a un montón de flexibilizaciones con tal de mantener esta relación con Estados Unidos. Y al parecer todo está demostrando que Cuba ganó en términos diplomáticos. Uno resistió un embargo y está poniendo los términos. Y eso es un triunfo diplomático en cualquier parte del mundo. Y eso implica, hay una nota de Alberto Buitre, periodista mexicano, que estuvo acá hace un tiempo, lo estudió, que habla sobre lo que pasó con Cuba y Estados Unidos y hace una lectura muy interesante. La razón de la por cual Raúl Castro sale ese día vestido de teñida militar. y no habitualmente se les ve en foros internacionales de terno, corbata y todo el cuento. Dice, Cuba todavía está en guerra. Cuba todavía no baja los brazos y está dispuesto a ver qué va a ofrecer el otro. Pero Cuba no se ha rendido. Uh-huh. Y eso es un tema interesante porque dentro de la política interna también cubana se lee así. Dice, bueno, veamos qué va a hacer Estados Unidos, pero nosotros seguimos en el mismo pie, no hemos cambiado nada. Bien. Pero muchos pensaron que esto se vería con una capitulación. Ahora, están muy preocupados en Cuba cuál va a ser la ofensiva de parte de Estados Unidos porque saben que la ofensiva va a ser a través del tema económico. Tratar de romper desde ahí como lo han hecho con otros países. Sí. Entonces, bueno, te voy a traer algún problema. Pero el tema particularmente racial... que tienen, son dos cosas que se combinan acá. Lo racial, que es un tema que está aflorando fuertemente en Estados Unidos, que se creía que estaba superado, pero se está demostrando que lo que menos estaba es superado. Y otro, la brutalidad policíaca, que tiene que ver con un Estado, que tiene que ver con una autoridad, con un poder que permite hacer y deshacer. O sea, hace una semana y media... Estados Unidos condenó a Venezuela por lo ocurrido en la represión de febrero de este año. Que habla de brutalidad policial, de que se pasaron a llevar derechos humanos, etcétera, etcétera. Cosa que, a la luz de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, parece de un carerrajismo impresionante. Parece, es. Y el Congreso sancionó a Cuba. De hecho, congeló cuentas, hizo varias sanciones, por ejemplo, a políticos venezolanos a propósito de la fuerte represión que hubo en el 2014. Cosa que no hubo, por ejemplo, sanciones a Chile durante lo que fue agosto del 2011. Que básicamente es lo mismo. Que podría ser lo mismo. Claro. Alguien dirá, oye, pero no murió nada. Sí, pues, y Manuel Gutiérrez está, ¿qué? No, hay, claro. Hay países que tienen ahí garantía en el Consejo de Seguridad. Po, y tienen garantía en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Pero no ha cambiado mucho eso. Pero se viene complicado el tema de Estados Unidos porque vienen elecciones. Ah, no, pero ahí está difícil para Obama. Más que difícil. No, Obama va de salida, no hay ninguna posibilidad. De hecho, Obama está dado por perdido. Sí, no, me refiero a que él, de todas maneras, si bien él ya no puede ir a la reelección... No, es su segundo periodo. Y es porque él es la cara visible de su sector político. Y por tanto, lo lógico sería que él hubiese desarrollado un excelente mandato para entregarle... el poder a su misma coalición, es el análisis que uno podría decir. Pero ahí está mal, Obama, porque no tiene, va a tener que entregarle el poder a su adversario político. ¿Ah? Que en este caso sería, ¿crees tú? ¿Quién corre con ventaja? Dentro de las primarias republicanas, el que corre con ventaja es Marco Rubio. Sí. Y Marco Rubio es un anticastrista, pero acérrimo. Exacto. Ahora, y latino. De origen latino. Sí. La verdad, bueno, es más gringo que el 4 de julio. Pero el tema en cuestión es que primero tiene que ganar las primarias dentro del republicano. Corre con ventaja porque tiene mayor movilidad y maniobrabilidad dentro de los viejos estandartes de los republicanos. Pero también está el fenómeno de los Tea Party, que va a hacer radicalizar un poco también los discursos de los republicanos. Ojo con eso, porque vamos a ver probablemente una réplica de la doctrina Monroe con una administración republicana. Porque hay un movimiento, y por eso está estallando y aflorando nuevamente el tema racial, hay un movimiento de clase media blanca en Estados Unidos muy potente, con varios tintes nacionalistas, incluso me atrevería perfectamente a decir nazis, así son como fundamentalistas del estilo americano, en definitiva... tienen presencia hoy día fuerte en el Congreso, le han disputado varios cupos, por ejemplo, a los propios republicanos, y que en definitiva están pidiendo cosas bastante locas. Y eso ya se convirtió en un poder de este fenómeno que empezó ahí como en el 2007, hoy día tiene presencia ya en el Congreso. Y son conocidos como el Tea Party, el partido del té. Esto en referencia histórica a lo que fue el tema de la campaña del té cuando llegan los ingleses y ellos, pues son ultranacionalistas. Y esto iba aumentando porque, ojo, uno ve el tema de la brutalidad policial, okay, que es lo que nos llega a este, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Ferguson había un grupo del Ku Klux Klan. Y se habla de que los policías, y este policía en particular, pertenecía a ese grupo. O sea, estamos hablando de... que para Estados Unidos hoy día es como una especie de flashback. Están volviendo a una década como de los 50-60. Y cuando se creía superado, el tema vuelve a aflorar. Ojo, un dato no menor. Aflorar con un presidente negro. O sea, para que cachen más o menos que ni siquiera eso ha podido mermar esta cosa que estaba como muy subterránea y que hoy día está generándose en un problema social tremendo y que no tiene por dónde parar. No tiene por dónde parar. Por eso probablemente Estados Unidos lo que quiere encontrar lo antes posible un enemigo externo. Y parece estar encontrándolo con el caso del Estado Islámico, al cual dejó crecer, claro, financió, permitió. De hecho, lo único que le están dando cara al Estado Islámico es el partido kurdo, que es un partido de izquierda, por lo demás, al cual combatieron Estados Unidos y otros más. Fíjate que todos hablan de las armas que tiene el Estado Islámico. Vamos un ratito para ese lado. Derribar un avión jordano. Sí, sí. Es súper chistoso porque Jordania financia parte del Estado Islámico. Todos saben eso. Junto con los jeques también en Arabia Saudita y Emiratos. Pero uno dice, bueno, ¿de dónde saca armas el Estado Islámico? ¿Tiene plata? No, sí, tiene recursos. Sí. Jordania, Arabia Saudita. Le compra el petróleo al Estado Islámico. Por eso han bajado los precios. Hay un tema ahí de asfixiamiento político. Y hay razones para pensar de que esta guerra provocada, de hecho, Estados Unidos ha reconocido, de hecho, un general hace poco emitió un comunicado, esto fue público, en los cuales ellos están entregando armas para combatir al Estado Islámico, pero se habían equivocado y las tiraron en un lado que les cayó al Estado Islámico. En serio, eso lo pueden encontrar, está en la prensa, está el reporte. Porque uno dice, ¿de dónde sacan? Porque una cosa es tener y comprar fierros, ¿cachai? Y otra cosa es comprar weá antiaérea. Otra es comprar cuestiones que pueden derribar aviones como lo que ocurrió ahora. Sí. O esa la tienen solamente ejércitos profesionales y no cualquiera. O que puedan destruir un tanque, por ejemplo. No sé, o sea, armamento bien sofisticado en el fondo. Bueno, el Estado Islámico fue creado en un momento determinado. Porque la tesis, y eso hay documentos que demuestran esto, la tesis de Estados Unidos en un momento determinado cuando ya no pudo controlar Irak. No lo puedo controlar en términos políticos, porque quería un gobierno títere y todo el tema, y como era, estamos hablando de que hay un problema tribal. Estamos hablando de que estaba el caso de los sunitas, el caso de los chiitas, está el caso de los kurdos y todo el tema, que se agarraron históricamente en Irak. Por tanto, la tesis y la solución que encontró Estados Unidos y los planes militares era dividir Irak en tres. Por tanto, se financiaron a todos. Y el Estado Islámico, que estaba haciendo la guerra a Irán, le estaba haciendo la guerra a Siria, fue financiado por Estados Unidos. No, sí, sí. Esos son los famosos rebeldes. Mm. La verdad que hace unos meses atrás eran los rebeldes. Sí. Ahora son los terroristas del Estado Islámico. De hecho, por ejemplo, se quiso confundir en el caso del atentado en Australia. Ah. De que era una cosa muy chistosa, porque en definitiva estamos hablando de un loco que estaba cagado en mate. Sí. Que era chiita y se hizo pasar por el Estado Islámico. O decía que ahora que era del Estado Islámico, que son sunitas. Sí. Es como decir, no, fue a hacer un atentado, yo era del Colo y voy con una camiseta a la U. Mala analogía, pero es la más cercana que se me ocurre. Pero de todas maneras, el primer ministro australiano le bajó el perfil y decía que no tenía nada que ver con... Es que no es terrorismo. Hay un tipo desequilibrado que tiene esquizofrenia, que tenía más o menos antecedentes, en un caso con su señora, y etcétera, etcétera. No podía hablar de terrorismo, porque si incubáis eso, va a invertir un montón de seguridad y el terrorismo va a llegar. Es una de las tesis también. El terrorismo se exporta. Que Australia tiene... Le entregó apoyo irrestricto a Estados Unidos con respecto al Estado Islámico, eso es de conocimiento público. Pero es que obvio, pues sí, claro. Y Australia ha sido aliado histórico dentro de lo que es la política de Gran Bretaña. Ha sido aliado histórico de Estados Unidos, claro. Pues este año probablemente el mundo va a estar muy convulsionado. Está el caso de Rusia también. Vamos, mucha gente se olvidó de lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Y eso no ha parado. No, sigue. Entonces, hay como varias cosas y uno tiene la sensación de que de repente un palo fósforo va a saltar para el otro lado y que a la caga. Y uno dice, bueno, ¿qué va a ocurrir? Y es bien chistoso. ¿Vieron ustedes Iron Man 3? Disculpen por mis referencias. ¿Pero vieron Iron Man 3? No. Ya, bueno, que hay un personaje que se llama el maestro, que es como una mezcla rara de como varias religiones, como un gurú, es como un... No sé si ustedes han visto los videos del Estado Islámico, cuando salen hablando sus líderes máximos. Una onda así. Y al final todo era una fabricación y había sido una cuestión puesta sociológicamente y todo el cuento para generar una guerra y hacer un buen negocio. Claro, lo que pasa es que finalmente, desde un análisis un poco más simplista, uno se queda con la impresión permanente de que todas las situaciones en los distintos países o las distintas localidades que van ocurriendo y en las que interviene Estados Unidos van siendo utilizadas en la medida de la conveniencia. Obvio. Entonces, en la medida que me conviene, en la medida que yo necesito un impacto mayor, en la medida que necesito cubrir problemas internos, voy destapando ollas en distintos lugares del mundo. Un enemigo. Entonces, Ucrania a lo mejor hoy día no es lo relevante para lo que necesito justificar, y si lo es el Estado Islámico, digamos. Entonces tú te vas quedando que finalmente, independiente de los problemas internos que tiene Estados Unidos, finalmente el mundo termina girando, junto ellos junto a la Comunidad Europea, termina girando en términos de las dependencias que ellos tienen para justificarse en lo económico, para justificarse en lo político, y en la propia intervención interna que hacen de su país, digamos. La discusión interna, por ejemplo, en Estados Unidos tiene que ver con que ya todo entienden, en términos de este espíritu americano, protestante y todo lo demás, del tema del emprendimiento. Y las guerras son un emprendimiento, donde hay contratos, donde hay gente que gana mucha plata, que vende los insumos que se necesitan para la guerra. Pero la discusión de Estados Unidos en este momento dice, ya, está ganando el negocio, el término económico, pero nosotros estamos perdiendo hegemonía. El gringo, clase media, como se puede decir, caucásico, blanco, esto, todo el cuento, siente que está perdiendo hegemonía en el mundo. De hecho, una discusión bien pelotuda, pero es así como el respeto que tenía Estados Unidos antes en el mundo ya no es tal. No son bien mirados los gringos hoy día en el mundo. Bueno, razones de sobra. ¿Qué país no han intervenido ni dónde no han dejado la cagada? Uno puede entrar en toda la conspiración de que esto es armado por Estados Unidos y todo el cuento, pero disculpa, hay precedentes. Todos los enemigos de Estados Unidos fueron aliados antes y todos fueron financiados. No solamente estamos hablando del caso de los talibanes cuando pelean contra los soviéticos, estamos hablando de un montón de movimientos, varios dictadores puestos por ellos que después Estados Unidos combatió, pero los pusieron ustedes. Entonces, el caso dentro de Chile, Pinochet, Estados Unidos presionó muchísimo para que saliera Pinochet, para que saliera uno para colocarlo y otro para sacarlo, y eso tiene intereses, y básicamente era interés económico. Durante la crisis que empezó fuerte ya en 2008 en adelante, quebraron varios estados en Estados Unidos. Hay ciudades quebradas completas, como el caso de Detroit. Pero los ricos se hicieron más ricos en un nivel de ganancia increíble. Entonces está en discusión interna, está bastante efervescente lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Hay gente que, no sé, ver una... El otro día, por ejemplo, estaba alguien y nos mandaba por WhatsApp una marcha de más de 40 cuadras de Nueva York. Así como, mira, esto está pasando ahora en Nueva York. Y así como, mira, ¿cachai? Y una cuadra, así, pasaban cuadras y todo gritando I can breathe. Y tú decís, esto no ocurría en Estados Unidos desde la época, probablemente la última gran movilización fue en los 70. Y de ahí viene como todo un atergamiento. Claro, ahí tú te preguntas, en el fondo, ¿cuáles van a ser los impactos reales, por ejemplo, de la comunidad latina, de la comunidad afroamericana, con todo esto que tú mencionabas delante que estaba pasando respecto a las personas que, digamos, afroamericanas que estaban muriendo, sin justicia por detrás? Entonces, independiente del rol que están asumiendo los republicanos en términos de recuperar esta historia blanca, yo me imagino, desconozco el tema, por eso es que lo planteo, que las comunidades han ido creciendo, estas comunidades latinas o afroamericanas, y en algún minuto tendrán algún grado de incidencia en lo que pudiera ir determinándose a futuro. Claro. Más allá de que pierdan o no los demócratas, por decirlo de alguna manera, pero tampoco podría eventualmente ser tan simple, o sea... Hoy día están acallando un movimiento, pero que es un movimiento real que existe y que en algún minuto va a tener que estallar. De hecho, fíjate que, para ponerlo en términos de analogía y para llevarlo a lo que ocurre acá en Chile, el sentimiento en general de gran parte de la población en Estados Unidos, gran parte de la población es pobre, gran parte de la población, o sea, en términos estadísticos probablemente no, porque hay una mezcla racial muy importante. De hecho, Estados Unidos es un país de migrantes. Pero no estamos hablando, no sé, un 30% de afroamericanos. Pero lo que se siente es que hay justicias para algunos y no para otros. Estoy tratando de emular un poco lo que pasó con el caso de Martín Larraín acá en Chile. Lo que la gente, en términos de percepción, es decir, da lo mismo si se mata a un cabro negro pobre. Da lo mismo si él había cometido delito antes o no. Estamos hablando de este caso en particular. No tenía ningún derecho solamente por ser pobre y solamente por ser negro. Pero pongamos el caso. El policía se hubiera atrevido a hacer eso si el cabro chico hubiera sido, qué sé yo, en Boston, donde hay muchas universidades y un cabro chico blanco. Estudiante, universitario o qué sé yo, ejecutivo. ¿Se le para de esa forma? El componente que une a Eric Garner, que une a Michael Brown y que une a otro, tiene que ver más allá con el tema de color. Tiene que ver con el tema de pobreza. Pongo el caso particular que ocurrió con Trayvon Martin. Fue asesinado por un vigilante, que era un cabro de origen latino, que está en un condominio. El cabro, el caso de Trayvon Martin, esto ocurrió hace un par de años atrás, que fue un caso muy bullado. Estaba paseando por este condominio y este cabro chico llama a la policía. Dice, hay un hombre sospechoso. El hecho de que sea sospechoso era porque era negro. Y está con un polerón y hay un tipo sospechoso y todo el cuento. Bueno, al final sale y le termina disparando. Y el cabro también salió impune, se lo absuelto. Y ahí tú dices, bueno, aquí hay una colonia latina. No, pero estoy hablando de que él no era un latino. Era un loco que vivía en un condominio. De gente que tenía plata o que tenía un buen pasar frente a alguien que le pareció sospechoso por el hecho de ser negro y pobre. Y en el caso de la sensación que ocurre en Chile en un momento determinado con el caso de Martín Larraín, es lo mismo. O sea, si uno enumera todas las cosas que habían en contra de Martín Larraín, yo sé que la analogía es muy mala, pero sobre todo porque hay poca referencia en términos inconsciente colectivo en Chile, pero es como el caso de O.J. Simpson, que fue hace muchos años atrás, todo demostraba que era culpable, todo. Y salió absuelto, tenía muy buen abogado. En el caso de Martín Larraín, esa es la sensación que le genera a la gente y esa es la que vimos todo. O sea, este güey está libre porque tiene plata y eso le permitió un buen abogado. O sea, por ejemplo, ya se sabe que una de las magistradas, Claudia Tanto, fue tesista de uno de los abogados de Martín Larraín. Y que más encima estaba sumariada por prevaricación. Sí. Ya, pero hasta ahí bien. Pero, por ejemplo, se descarta el informe de la CIAT. Cosa rara igual. De hecho, siempre se pide el informe en los tribunales de la CIAT, porque eso determina una cosa. Y la CIAT dice que fue la Berma. De hecho, no había otra posibilidad. Es más, incluso uno puede dudar de este discurso que instaló Carlos Larraín a través de los medios. Ojo, Hernán Canal iba curado. Y fíjate que no hay nada que nos diga a ciencia cierta que eso era así. Porque el informe que está basado en eso, que es el informe del Servicio Médico Legal, fue hecho por una persona que está actualmente en un proceso, está con arraigo nacional, por falsificación de informe de instrumento público. O sea, fue alterado el informe del Servicio Médico Legal, pero se admitió. En el caso de que estaba curado Hernán Canales, se admitió. Pero en el caso de Martín Larraín, no. Es más, no se puede hacer porque fue detenido 36 horas después, se hizo una alcoholemia, etcétera, un poco, pero también el informe quedó suspendido. Pero en el caso, porque ya había sido presentado en la audiencia de prueba, eso antes de comenzar de lleno el juicio, y había sido admitida, por eso se dejó. Pero no nos consta que Hernán Canales iba curado. Y que iba con 2 y tanto grados de alcohol en la sangre. Porque el informe está cuestionado. Pero se admitió. De hecho, hay un montón de otros elementos que te dicen... Cualquier otra persona que no ha tenido plata, va para adentro. Ahora, la pregunta que todos se hacen es... ¿Cómo es posible que hayan sido condenados Sebastián Edward, Sofía Gaete... por obstrucción a la justicia de un inocente? Bueno, era inocente Martín Larraín, pero ellos están obstruyendo la justicia, ¿para qué? Se sabe perfectamente que no llamaron, de hecho están los registros, y no llamaron a un servicio de emergencia. Ellos fueron a la comisaría a contar otra historia. De hecho, jamás hubo la intención de ayudar, jamás se escapó del lugar. Sí. Es más, a Martín Larraín lo pillan cuando se iba yendo a la localidad. Y lo pilla un familiar de Hernán Canales, que llama a la policía y lo detienen para hacer un registro porque tenía el foco quebrado. Y ahí le dicen, usted es la persona que atropelló, y él niega haber atropellado a alguien. En la primera declaración lo niega. Y después termina confesando. De hecho, lo recordábamos durante esta semana, el que destapó, y mucha gente olvida eso, el que destapó lo que ocurrió con Martín Larraín fue Carlos Larraín, en una carta al Mercurio el día domingo. Esto ocurrió un día jueves. El día domingo nosotros nos enteramos, digo nosotros en términos de público en general, de que Martín Larraín había atropellado a una persona. Pues esto está todo callado. Uno, porque fue, insisto, detenido 36 horas después. Y segundo, porque obviamente era la preocupación de que era el hijo de un senador, una persona importante. Y de lo que no se habla mucho, hijo de Victoria Hurtado, una de las grandes fortunas del país. Sí. Que está evaluado, así, pero por lo bajo, en 250 millones de dólares personales. La familia Hurtado tiene cada uno más plata. Pero ella, por sí sola, Victoria Hurtado, es una de las fortunas más grandes del país. Entonces, esa sensación es lo que un poco también se siente en el tema de Estados Unidos. Aquí nos cagan porque somos pobres. Y esa es la verdad. Y eso, en definitiva, en un momento estalla. Pues los pobres son más, entonces ocurre más frecuentemente. Y un mal precedente que se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos o acá. Acá está lleno de policías que han matado a gente por la espalda y que están libres. Y no fue en dictadura. Estamos hablando de ahora. Entonces... No, y eso que ocurre es súper habitual, que muera gente atropellada de localidades... campesinas, ¿cachai? Y que no se sabe nomás, po. Y siempre son los hijos del patrón de fondo, po. Mira, del terrateniente. Bueno, ustedes saben que yo soy cercano a los... ricos. A los padres de la Emilia. Yo sí, me junté... Sí. Hemos hablado, de hecho, con ellos acá en el programa. Exactamente, me junté hace como 2 semanas con ellos a conversar... de esto y de otros temas, y me contaban que ellos crearon la Fundación Emilia y todos los días están teniendo llamados telefónicos de casos como el de Martín Larraín y de casos que no se conocen porque no aparecen en la prensa y son más habituales de lo que uno aparenta. Y contaba el caso de una niña, me parece que era, que tenía unos 18 años, 20 años, que fue atropellada hace como 2 semanas, estaba en coma en estos momentos, por una mujer que venía de un carrete, de un buen auto, y Carabineros no le hizo la alcoholemia. Y venía de un cóctel, de alguna actividad, a plena luz del día. Y bueno, la chica está en coma, llevaba en coma varios días ahí. Y total impunidad, ya no se sabía, no, porque Carabineros... Yo creo que el problema, con respecto al tema del copete y manejar, yo encuentro que es súper grave. Yo tengo rollos con eso. Sí. Y creo que ya, está bien el tema punitivo, está bien el tema del código penal y cambiar weá y todo. Ok, pero me parece que hay poca condena social a eso. Creo que todavía es permitido, que todavía se relativiza el tema de que alguien, un amigo o una amiga o alguien salga manejando con trago. ¿Vieron el video de que lanzaron los chicos de la Fundación Emilia por el tema de llamar a concientizar? No, no lo he visto. Sí, está. Traten de buscarlo en YouTube porque... se le encontró muy prejuicioso, como que colocaban marcaban una diferencia social muy grande, en fin. Traten de echarle un vistazo. Pero creo si es súper fácil, si no tenéis plata y atropelláis a alguien curado, estáis presos. Si tenéis plata, no estáis presos nomás, pu. Entonces, ¿cómo no va a haber una diferencia social en eso? O sea, ¿no podéis no hacer la diferencia social? Es que eso es lo que al final todos vimos. Sí, mira, se pueden argumentar más de que los abogados eran buenos, los fiscales y todo el cuento, pero disculpa, yo no sé quién podría haber ganado este juicio. Pero con el nivel de prueba y cómo fue... Tenía al otro lado buenos abogados, tenía un staff. Ojo, se ocuparon los mismos peritos y mucha gente que fue a declarar los mismos de Johnny Herrera. No es broma. ¿Por qué? Pero tiene un sentido... ¿Los que fueron a declarar? Sí. Del staff de abogados de defensa de Martín Larraín, sí. No, pero es que va más allá del tema de Johnny Herrera. A lo que quiero llegar es que tenéis gente que tiene oficio en el tema, ¿cachai? Y que cobra caro por eso. Precisamente está para eso. Cobran caro precisamente porque son buenos, porque de weas difíciles o casi imposibles, te la pueden hacer, po. Tienen ese manejo, son expertos en hacer eso. De hecho, aquí cuestionaron un tema. Lo conversamos con el caso de Enrique Orellana, el gerente del Banco Central. Cuestionaron todo el sistema. Cuestionaron el servicio médico legal, cuestionaron el ¿cómo se llama? El CABA de la PDI, que ve el tema de delitos sexuales, cuestionaron el testimonio de la hija, cuestionaron todo. Y al final quedó todo en el suelo. Y como, de hecho, así fue. Y como estaba todo en el suelo, no había pruebas para colgarlo libre en el tercer juicio. Porque estaba absuelto. Porque no hay pruebas lo suficientemente que no quede, ocupan ese. Que no quepa duda científica, que no caiga ninguna duda para hacerse esa certeza. Para poder procesar a alguien. Por tanto, quedan absueltos. que es el caso también de Martín Larraín. Ahora, vamos a leer la sentencia y vamos a cachar bien qué es lo que pasó, pero lo que esto es que el tribunal dijo no tenemos pruebas suficientes en términos científicos, ¿no?, para que no quepa ninguna duda de que eso fue así. Por tanto, ante eso, uno, la verdad, no puede aceptar ese tipo de pruebas. Y lo que hizo la defensa fue cuestionar las pruebas. Cuestionar en términos de todo. O sea, insisto, el informe del CIAT, el planimétrico, establece de que fue atropellado mientras esta persona iba en la berma. Por tanto, hay una responsabilidad directa ahí de quien conducía. Sin embargo, en tribunal pesó el testimonio de un primo de Martín Larraín. Dice, bueno, a ver, hay aquí un trabajo científico de levantamiento de prueba de que establece de que la persona iba a la verme de este, pero lo que pesó en el tribunal fue el testimonio de un primo que decía que Hernán Canales iba a la calle. Y ahí lo pasan a llevar. Y justo sí, como una curva, más encima. Sí. Y no sé si ustedes vieron el Jeep, que un Toyota así, que de hecho atropelló a alguien y todo el cuento, y tenía un foco nomás quebrado. Sí. Tiene una carrocería súper dura. Entonces, bueno, como decía Amanda, esto ocurre, uno sabe. Y probablemente ha ocurrido en toda nuestra historia, po, desde el patrón que se, ¿qué? Encontraba bonita a la china y se la violaba y punto. Y este, o que atropellaba a alguien y punto. Me recuerdo que, por ejemplo, hay un compañero mapuche que fue atropellado y nunca ha habido juicio respecto a eso. Mm. Uh-huh. Fue arrollado y se sabe quién es. Pero no, no hay ningún proceso. Y no fue hace mucho. Entonces... ¿verdad, po? Sí. ¿Y no, ojo, no estoy hablando del tractor, que es uno. Ah, ya. Si estoy hablando de un comunero que fue atropellado por una camioneta de unos parceleros de ahí y nunca hubo juicio. Que es papá de uno de los dirigentes loncos allá, bien importante de la Araucanía. Entonces tú decís, bueno, al final todo termina dirimiéndose en términos de justicia. Hay gente que la tiene, en esa, entre comillas, justicia, la tiene, y otra gente que no la tiene porque no la alcanza a pagar. La gente pobre va a las cárceles. Y eso no es un eslogan populista, eso es una estadística. Pues yo preguntaría, ¿cuánta gente rica hay en las cárceles? El otro día un amigo que ve temas de educación y otras cosas colocaba ahí que el 80 o 85% de las personas que estaban en la cárcel era pobre. Y otro porcentaje también bien alto era de extrema pobreza. Entonces ahí hay un elemento importante a considerar a la hora de hacer una evaluación y de analizar estos fenómenos que ocurren a diario en Chile. Algunas cosas que estoy viendo en el TL, ojo con Alemania, han aparecido algunas movilizaciones anti-islam bastante numerosas, sí, dice Christopher Fábrica, es cierto, aquello. Sí. Profitador dice, financiaron a los nazis, luego a los soviéticos, después querían combatir a los rusos como Al-Qaeda y luego a la oposición de Al-Qaeda, etcétera. A propósito, Estados Unidos dice Profitador. Y Emilio dice que el problema que también hubo en el juicio de la reina es que la viuda tenía derecho por sobre el resto de la familia y anula la primera acusación. También, claro. Claro, porque hubo un acuerdo solidario, como lo llamaron la familia de la reina, así como humanitario. Un acercamiento humano. Mm. Ese fue el concepto que ocuparon. Es el... Hoy estamos en la parte final. Hablemos de, antes de irnos, obviamente, 68 años, Nogales. Estoy leyendo acá música tropical, especial niño, hip hop, doble humor. Este, 68 años de esta histórica población. Cuéntanos de eso, Mauricio, a propósito de que sí, claro, este fin de semana. Este 8 de enero se cumplen 68 años de la población Nogales. Hay tres organizaciones que están trabajando detrás de este nuevo aniversario, lo han hecho los últimos años, que son la Agrupación de Amigos de Nogales, que son un montón de vecinos y vecinas que viven o vivieron en la población. Está la Junta de Vecinos de los Nogales Sur y nosotros como colectivo Nehuen, que lo hemos estado apoyando durante los tres últimos años. Uh-huh. Este año en particular se eligió un tema, digamos, que es propio de la población, de toda la población en realidad, que tiene que ver con los clubes deportivos. El año anterior fue respecto de los ferianos. ¿Van a el juntar anterior, la Capitán Galvez con Nogales? ¿Cómo van a hacer algo eso? Algo así. Entonces el año anterior habían sido los típicos personajes típicos. Este año se escogió como motivo, digamos, del aniversario los clubes deportivos. Entonces estamos haciendo ahí todo un levantamiento de imágenes, de historias, de datos, de estadísticas, de los clubes que han hecho historia ahí en la población. Entre ellos, como mencionabas tú, el Capitán Galvez, qué sé yo, el Arcoíris, que ya no existe, algunos que existen todavía, el Cóndores de Chile, que fue campeón este año, sí, el Halcón del Oriente, Lamentablemente también recordar lo que pasó con los chiquillos del Población Nogales, que hace un par de años atrás tuvieron un accidente que los afectó demasiado. Entonces fueron partidos, venían de vuelta y se dio vuelta. Exactamente. Entonces estamos ahí con un grupo de 20 o 25 vecinos y amigos preparando esta actividad. Hasta hoy día hemos confirmado ya algunas artistas, digamos, para el día 10, va a ser esto el sábado 10 de enero. Como siempre va a ser ahí en la calle principal de la población, que es la avenida Pingüinos con Gandarillas, donde está la parroquia de la Santa Cruz, ahí al frente, al lado de la escuela de 36. Y hasta ahora hemos confirmado la participación de La Tomo Como Rey, la onda más pachanguera, digamos. Nos va a acompañar también un grupo de la escuela de 36, que es una banda de pequeños que está sonando en la población, que está emergiendo y que van a tener su espacio hoy día. Va a haber un grupo también de Nogales, que es un tributo a 31 minutos para los más pequeños. ¡Éjale! Entretenido. Sí. Confirmamos también por estos días los Ayas, que van a participar en la actividad. Por ahí también hay unos humoristas. Y estamos viendo otros artistas más que estamos en carpeta. Estamos, ah, bueno, ya era el Max. Estamos viendo ahí. Exactamente. Necesitamos un espacio humorístico adicional. Entonces, está pensado. Entonces, la idea es invitar a toda la gente de la población, de toda la comuna. Bueno, van chiquillos también de grupos emergentes de la Estación Central, los Truqueteros entre ellos, que hemos estado conversando, que son un grupo de chiquillos de la Villa O'Higgins y del sector del Hogar de Cristo, que trabajan un poco ahí con Felipe Leighton y un equipo de trabajo. Entonces, la idea es abrir esto a la comunidad, participar. Habitualmente va un par de miles de personas, es una actividad muy familiar, muy entretenida. Y esperamos que este año tengamos el mismo éxito que hemos tenido en años anteriores. Estamos todo el día trabajando ese día a partir de las 10, 11 de la mañana, desde armar el escenario en adelante, y habitualmente esto termina más o menos a las 2 de la mañana. Ese es como el promedio. Entonces, invitar a la gente de la población, a la gente de la comuna en general, y a todos los que quieran participar, colaborar y ayudar en esta pega que ha sido bastante fuerte. Recuerdo, el 10 de enero, entonces va a ser sábado 10 de enero, acá, bueno, van a estar todo el día, como acaba de decir Mauricio, pero el show empieza a las 20. A las 8 de la noche. A las 8 de la tarde. 8 de la tarde, en época de verano. No, está claro eso. Pingüino 21 de mayo, y el motivo de este año, por lo menos el concepto que se va a trabajar, tiene que ver con el tema del fútbol, con el tema de los clubes. Exactamente. Yo me acuerdo un clásico ahí en el Capitán Gálvez con Nogales y terminaba súper tenso eso. No, varios clásicos allá. Varios en esa fuertes. Ahí. Sí. Está bien. Manda saludos ahí a gente del Club de los Nogales también. Bien bonito la ficha. Ahí harto tiempo. Bien bonito la ficha. Sí, está bonito. Así como, a propósito, me acordé del Condor Roja, que está internado con el tema de hepatitis B. Salen como una especie de arquero. Y esas pelotas antiguas, ¿uno jugó con esas pelotas? ¿Quién no jugó con esas pelotas? Claro. No, esas pelotas de cuero que se mojaban, que se mojaban en la cancha, la población, pesada. Que eran de barro y tierra, pesaban una tonelada. Le llegaba un pedazo. O cuando tiraban en este y le llegaba uno en la cara, quedaba porque se unía pesada con agua y con lo demás. Eso. Así que qué buena eso. El 68 aniversario de la población Los Nogales, que es el 8 de enero. Entonces se va a celebrar el sábado 10 de enero. Oye, el 31 hay una actividad por ¿no Alto Maipo por acá? Mandaron una información. Sí, hay un trabajo conjunto que pasa es que, bueno, ustedes saben que también dentro de otro proyecto que viene hace rato, que ha tenido algunos problemas en el último tiempo, está este tema de la avenida Víctor Jara. Uh-huh. Entonces, en pro de que ha sido algo problemático este año en particular, se han unificado algunas fuerzas. Y por ahí hay todo un trabajo en conjunto. Se están haciendo los tontos en la muni. Exactamente. Entonces hay todo un trabajo en conjunto también con esta gente de Nova del Auto Maipo. Y el día 31 de enero se está organizando una actividad que va a ser acá en la Villa Francia. Desconozco todavía cuál es el lugar específico, que tiene que ver con una actividad más bien de reposicionar los temas, de acercar a la comunidad para que participe y de reactivar la agenda que estaba un poco alicaída estos últimos meses en particular. Sí, aparte porque se ha entendido, desafortunadamente, de que el tema de Alto Maipo afecta solamente gente de esa zona alta de la capital. Recordemos que si bien es cierto, Estación Central tiene el agua de Esmapa, estamos hablando de que está en riesgo gran parte del agua de la región metropolitana con esto, de lo cual en un momento incluso Agua Andina se negó al trabajo del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, y después hubo un acuerdo secreto entre Endesa, y recordemos que esto ya está vendido a la minera Los Pelambres, de hecho casi el 80 o más del 80% de lo que va a generar este proyecto hidroeléctrico va directamente a la mina de Los Pelambres de Antofagasta Mineral, que le pertenece al grupo Luxic. Entonces, es un tema no menor, porque indistintamente de que acá se saque agua de otro lado, les recordábamos que cuando hubo este problema en el verano, ¿se acuerdan cuando quedó sin agua gran parte de la región metropolitana? Sí. Vinían a buscar agua de acá, obvio, po. Entonces, afecta indistintamente a toda la gente de la región metropolitana, y ahí que han tenido varias marchas la gente de la coordinadora de Ríos del Maipo, así se llama, que ha tratado de posicionar, también de concientizar, y que se empieza a quitar también la caricatura de ay, la gente como la comunidad ecológica nomás la que está. No, acá afecta, la verdad, al agua de toda la región metropolitana para un negocio de privados como el caso del grupo Luxic, y que ha tenido apoyo de parte del gobierno. Apoyo directamente y abiertamente de el ministro de Energía, el caso Máximo Pacheco Mate, y también de Alberto Arena, que ha dicho públicamente de que apoya el proyecto Alto Maipo, incluyendo inclusive al diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, que dijo que la mayoría de la gente, una declaración que sacó bastante chispa, la mayoría de gente de la zona de su distrito está en apoyando al proyecto Alto Maipo. Cosa que fue polémica, porque dijeron, bueno, muestre dónde está esa gente. ¿Dónde está su encuesta? Así con Osvaldo Andrade y... Bueno, eso pasa por no tener vacaciones. Queda un poco estresado y sí, un poco alterado. Sí, pobrecito. Él está bien cansado también. Oye, 26 de diciembre y hago programa igual. Para que no quepa duda, entregamos el libro. Para que nadie diga que después no lo entregamos. Oye, sí, agradecerme. Me olvidé delante ahí en la vuelta del cafecito. Agradecer la entrega de este libro. Venía bastante ojeado ahí con unos dobleces, pero bueno, yo le di una mancha es parte café. Del oye, tema. No, es que yo muy bueno, lo único que había pedido es justamente todos que los café, pero ahí estuvo. No, pero se agradece, súper. Y la tiene que traernos el libro Max, po. Sí, voy a traer, se me olvidó traer, le traje los pasteles, le traje el libro. América Latina, el libro rojo. El libro rojo de Max. Suena potente eso. Así que me comprometo a traer una edición. Chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, agradecer nuevamente el matinal. ¿Eh? Como siempre, buenos temas. Pasamos por distintos países, analizamos distintas temáticas y nos volvemos a encontrar, bueno, ustedes el lunes, nuevamente siempre temprano en la mañana. Estaremos ahí. Y bueno, por mi parte será para dos semanas más, porque ya después viene el año nuevo, así que yo voy a estar fuera. La cueva de algunos, digo yo, ¿no? ¿Ah? Tengo que aprovechar las vacaciones que me da el jefe acá en Villa Francia. Ay, sí, se va a surfear. No, voy a Pichilemo. La reina de la ola. Voy a Pichilemo todavía. Ahí nos vamos a ir a Pichilemo. Así que agradecer a todos que lo hayan pasado muy bien ayer. Y bueno, y a cuidarse. Viene el año nuevo. Si va a tomar, deje la llave en su casa. Disfrute con su familia para que no nos estemos lamentando de esto y otros episodios que son bastante complejos a partir de la discusión que teníamos del Martín Larraín. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar. Que estén bien. Chau. Bueno, pero si todo eso, yo veía en la calle varios autos atrás que tenían pegado en papeles. Y así, si usted no es Larraín, por favor, tome, pero entregue la llave. Cuídese. Entonces, a coger un poco lo que dice Max, o sea, cuidarnos en esta fiesta, que ojalá lo hayan pasado súper bien en Navidad. Nosotros así lo disfrutamos también. Darle un saludo ahí a mi Flo, a mi enano más chico y a la Pecosa que están seguramente escuchando la casa. Agradecer la invitación y la acogida, porque se portaron súper bien aquí Antonio, Max y Amanda. Ha sido muy grato estar esta mañana. Y nada, pues invitarlos nuevamente por última vez al aniversario de la población Nogales. Estamos trabajando para que sea lo más entretenido, lo más acogedor posible, lo más abierto. Si usted tiene ganas, si tiene ideas de aportar, nos estamos juntando todos los días lunes a las 8 o 9 de la tarde en la Junta de Vecinos Los Nogales Sur, hasta la actividad misma. Bueno, un abrazo a todos, que estén muy bien. Ahí vamos a estar dando la información antes de que me parece que hay una marcha el día lunes o una manifestación en La Moneda por el caso de Martín Larraín. ¿Ah, sí? Sí, vamos a estar informando al respecto de aquello. Y anunciamos también que recuperamos el Facebook, que estábamos suspendidos por la administración de Facebook. Le agradecemos siempre tan buena onda. Eso te pasa por subir las fotos de Javier Acevedo, ¿viste? Imagínate, de hecho ni siquiera lo han cerrado los que ponen las fotos de Javier Acevedo y nosotros no suspendieron. De hecho fue por la foto del 40 principales. De los 40 principales. Por un concurso de que no se ganaban algo. A mí no me bajaron por chuparle la. Qué raro. Por la huella de la. Sí, porque se había viralizado más, pero estúpido. A nosotros sí. En la no sé si la segunda o tercera vez, me acuerdo también fue cuando está el conflicto de Palestina-Israel. Que dicho sea de paso, volvieron los bombardeos. Por supuesto. Sí, lo cosa lamentable, y lo vamos a estar comentando ya más profundamente el día lunes. Amanda. Nada, muy deprimida, como siempre me voy del matinal. Oh, no le subimos el ánimo. Por las injusticias que ocurren en este país, en el mundo. Pero nada, pues fuerza va a seguir y... O si no, no estaríamos acá, pues, si no creyéramos que esto puede cambiar. Uh-huh. Y nada, pues saludo a la Rulo que estuvo harto rato comentándome por interno. Ah, qué bueno. Saludo al Tatita también. ¿Qué Tatita? Hasta hablé antes con él. A nuestro compañero Alfonso también. Saludo y a Bolívar, que está de cumpleaños. Y a la Inés, que nos está escuchando. Ah, también. Y que lo queremos todos mucho. Mucho a todos. Y a Joaquín. Y a Gabriel. Por mi parte, nos vemos el día lunes a las 10 de la mañana con una nueva edición de El Matinal. Disfruten a los que pasaron de largo este viernes sándwich. Suerte para ustedes, qué bueno. Ojalá. Nada. Y nosotros nos vemos, insisto, el día lunes. Recuerda, hoy día se repite esto a las 7:30 después del último programa del año de Cerro a la Izquierda, desde el Cerro La Pólvora de Concepción. Nos vemos. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.